espacio publicitario. La tarde puede ser oscura, puede ser divertida, puede ser profunda, puede ser espontánea, puede ser rockera, o puede ser todo eso junto. Lunes a viernes, 14-18, doble o nada, con Gustavo Olmedo y compañía. La tarde de Porterex Rock puede ser muchas cosas, menos predecible. Comienzo espacio publicitario. El 18 de mayo tu sueño se hace realidad. Rata Blanca, formación original. Giardino, Berdichevsky, Sánchez, Rowek, Blanch. Representación oficial Rata Blanca. El álbum, más el libro oculto con Adrián Barilari. Microestadio Malvinas Argentinas, Gutenberg 380. Rata Blanca como nunca antes lo viste. 18 de mayo, anticipadas en venta. ¿Querés que te sobren los minutos? Pasate a Personal, usa el pack de minutos y paga solo 4 centavos el minuto. Actívalo llamando al asterisco 152. Así que ahora que te van a sobrar los minutos, llama a tu tía y pregúntale cómo anda el ciático. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en personal.com.ar. Jauría, por primera vez en el Teatro Porterix. El sábado 20 de abril, Jauría despide su primer disco y adelanta canciones de su próximo material. Sábado 20 de abril en el Teatro Porterix, Avenida La Croce y Álvarez Thomas. Anticipadas con descuento por sistema Tiqueté. Invitados desde Uruguay, buenos muchachos. Bueno, sí que bueno, ser optimistas, ser optimistas. Buena onda. Va a ver con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Más cerca de las nubes, más cerca, las pelotas. Por primera vez en el Teatro Porterix. Viernes 26 y sábado 27 de abril, dos únicas funciones. La fiesta pelotera continúa en Colegiales. Las pelotas. 26 y 27 de abril, Teatro Porterix. La Croce y Álvarez Thomas. Anticipadas en venta. 28 de abril, Zeta Pui, uno de los artistas de hip hop más relevantes de habla hispana en el Teatro Vortex. Zeta Pui, por primera vez en Argentina, 28 de abril en el Teatro Vortex, La Croce y Álvarez Thomas. Anticipadas en venta. Vortex se conecta con Sion. Fin de espacio publicitario. Despacio. Despacio. Despacio. La gente inmóvil. Congelados. Congelados. No caminan. No corren. Ni se mueven. Ni se mueven. Sus ojos miran. Miran. Miran. Pero no ven. Miran. Están todos perdidos. Quietos. Quietos, autos inmóviles y aviones suspendidos en el cielo. Despacio, despacio, lentamente, despacio. Y lentamente, cada uno se conecta, se conecta, se conecta, se conectan uno a uno. Despacio, despacio. Se conectan. La gente va y viene. Ahora, la gente va y viene. Y todo tiene el mismo ritmo. Los edificios reflejan imágenes. Todo está en el aire. Se desplaza y vibra. Todo está perfectamente sincronizado. Imagen y sonido. Ahora, todos escuchan y miran lo mismo. Vortex.com. Vortex Rock. Caras, conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en chorunchi. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? cuánto gastaste. Minutos, arranca Doble Nada y tenemos un nuevo libro para esta semana. Es un libro que afortunadamente está editado en la Argentina y es muy recomendable. Se llama Éramos unos niños y es una especie de biografía de Patti Smith centrándose en su relación con Robert Mapplethorpe, un fotógrafo que vivió la misma época que ella y cultivó la misma escena bohemia en la Nueva York de los 60 y de los 70 que ella. La vida de Patti Smith es muy interesante, si es que no la conocen, si es que la tienen solamente de oído, ¿no? Es una de las artistas que revolucionó Nueva York en los años 70, que fue considerada punk en su época, más allá de que su música no tenía que ver literalmente con el punk, pero sí su actitud, y además estaba protagonizando lo que sucedía en esa Nueva York de los 70 junto a estos otros artistas, frecuentando los mismos lugares y las mismas costumbres. Ella nació en el 46 en Chicago. Ya desde muy chica se inclinó por el arte. Dice que se pasaba las horas mirando cómo su mamá leía. Y lo que empezó a hacer de chiquitita fue agarrar los libros de la mamá y meterlos debajo de la almohada para que, no sabía leer todavía, para que al dormir se le traspasaran los conocimientos. Cuando su mamá descubre esto, la mamá le enseña a leer, ya de muy chiquitita, y fue su primera pasión artística, digamos, la lectura. También la música, ¿no? Tuvo una vida dura ahí en Chicago, y avanzando rápidamente en el tiempo, en el año 1966, cuando ya tenía 20, se acuesta con un chico. Ninguno de los dos tenía demasiada experiencia sexual, ni en la vida, eran aún muy inocentes, y queda embarazada. Ella no sabía mucho cómo reaccionar, se dio cuenta que no podía contar con esta culpa, lo deja ser libre, dice, que viviera su vida, que descubriera la vida. No tenía sentido pedirle madurez a un chico que no la tenía, por lo tanto se queda sola con esta noticia. Se lo oculta a sus padres hasta que ya no puede hacerlo, porque obviamente se le empieza a notar la panza, y estamos hablando de una época, los 60, que tiene una apertura intelectual y social muy importante, pero que también conserva ciertas costumbres ligadas a lo moral y lo ético, que no veían bien a una chica soltera embarazada. Por lo tanto, como los vecinos atacaban a la familia debido a esta situación, los padres decidieron mandarla a una casa en la que la cuidaran hasta que llegara el momento de dar a luz, para alejarla un poco del barrio y de la gente que la maltrataba. Sin embargo, tuvo que seguir sola con el embarazo. Sola fue al hospital. No la trataron bien tampoco en el hospital cuando supieron que era una madre soltera. La dejaron horas tirada en una camilla mientras ella estaba con trabajo de parto, hasta que llega el médico y el médico ve que había un inconveniente porque el bebé estaba de cola y le grita a los enfermeros y enfermeras que habían maltratado a esta chica, que finalmente da a luz, pero ella ya tenía elegida a una pareja que no podía tener chicos y que quería hacerse cargo de un bebé. Por lo tanto, durante todo el embarazo ella había decidido que iba a entregar a su hijo. Y así fue. Apenas nació, ella entregó a su bebé y decidió seguir viviendo su vida, aunque ya había tenido que crecer a la fuerza, y decidió independizarse. Ella no quería estudiar más, no quería seguir trabajando, ella quería dedicarse al arte y sintió que eso es lo que le había dado su bebé, que le había dado las fuerzas necesarias como para tomar la decisión de volcarse a su pasión, que era el arte. A ella le gustaba leer, le gustaba la música. Estamos hablando de una época en la que pasaba de todo musicalmente. Ya llegando el año 1967, considerado el año del amor, ella escuchaba a los Beatles y a los Stones y a Dylan y a los Doors, consumía y absorbía todo lo que pasaba musicalmente en esa época y en esos años, y decide apostar todo, jugársela. Estaban viviendo en Nueva Jersey para entonces, cruzarse al estado vecino donde sucedían las cosas. Por lo tanto, agarró la ropa que tenía a mano, sus libros y poco más, y decidió emprender camino hacia Nueva York sola, sin la ayuda de nadie. Llega a la terminal de ómnibus, se toma un café con algo para comer, y cuando va a sacar el boleto, se da cuenta que ella ya había ido de viaje a Nueva York antes, pero el boleto había aumentado desde entonces, y no tenía guita para pagarlo. No sabía qué hacer, se encierra en una cabina telefónica, pensando en llamar a un hermano, y justo en esa cabina telefónica encuentra una cartera blanca, un bolso, revisa el bolso y había $32. Por lo tanto, lo tomó como una señal más, agarró ese dinero, dejó el bolso esperando que la dueña encontrara al menos sus pertenencias, compró con esos dólares el boleto a Nueva York y llegó a una ciudad completamente distinta a las ciudades en las que ella había vivido, sin tener un lugar donde parar. Tenía una referencia de un amigo. Cuando va a la casa de este amigo, ese amigo ya no vivía ahí, pero había otra persona que le dice: mira, yo te voy a llevar a donde creo que está, es acá. No estaba el amigo, decide esperarlo en la puerta, duerme en la puerta de la casa del amigo, se levanta a la mañana siguiente y el amigo no había aparecido, así que no tenía donde dormir. Dejó algunas de sus cosas en Brooklyn, que es un vecindario vecino a Manhattan, y andaba con un hato de ropa, como si fuera una vagabunda, sin el palito, y con un par de libros dando vueltas por Nueva York, absorbiendo todo lo que ella encontraba también, sí, recorriendo los sectores de los cafés y de los teatros, y separaban las puertas de los museos porque no podía entrar, separaban las puertas de los cafés porque no tenía para comer, separaba en las puertas de los teatros y escuchaba lo que charlaba la gente, iba a los grandes hoteles a ver cómo vivía la gente que tenía guita, y observaba cómo entraban y salían en autos lujosos. De alguna forma ella estaba viviendo esa vida como observadora. Empieza a conocer gente, trata de parar donde puede, hasta que en un momento se cruza con un vagabundo en las calles de Nueva York, un tipo al que le decían Saint, santo, era un indio Cherokee, que ve algo en ella y le pregunta si tenía hambre. Cuando ella le dice que sí, Saint, que era un tipo parecido a Hendrix, dice Patti Smith, le dice, vení conmigo. Saint ya conocía los bares y los cafés de las calles de Nueva York y tenía además gente conocida a la que le pedía comida. Fue a uno de estos bares y le dan pan duro y lechuga. Entonces le dice a ella, vení, van, se sientan en un parque, le sacan las hojas podridas a la lechuga y conservan el corazón, se hacen un sándwich de lechuga. Y estuvo conviviendo algunos días con Saint, pero no dormían juntos. A la noche se separaban, cada uno seguía su camino. A la mañana siguiente se encontraban y ninguno le decía al otro dónde había pasado la noche. Saint estaba bastante pirado, o no, depende cómo uno quiera verlo, pero le daba clases del universo, ¿no?, a ella. Hasta que en un momento sintió que finalmente Saint iba a ir a donde decía que iba a ir, Venus. Se durmieron en Central Park. Ella muchas noches las pasaba en Central Park, este parque gigantesco que tiene la ciudad de Nueva York. Y cuando se despertó, él ya no estaba. Volvió a la mañana siguiente y sabía que no lo iba a volver a ver. Pero lo tomó también como otra señal. Ella había repartido currículums, quería trabajar en librerías, ya había tenido experiencia en imprentas. Y así empezaba Patti Smith a caminar y a vivir una ciudad que en ese momento era el epicentro artístico, o uno de los, del universo, haciéndose de abajo y a pocos años de cambiar la historia de la música ella misma. Forever. Strawberry feels forever.

recién a los Beatles primero, haciendo Strawberry Fields Forever, y después a los Stones con Ruby Tuesday, y son dos canciones de aquella época, por eso arrancamos por ahí. Es la música que escuchaba Patti Smith mientras iba creciendo, iba transitando las calles de Nueva York. También está Dylan como referencia y los Doors. Sí, son cuatro artistas que marcaron ese momento en la vida de Patti Smith. Una época en la que ella todavía no había empezado a hacer música. Por eso arrancamos con estas dos canciones, Beatles, Stones, en el comienzo de Doble Nada. A las 2:30 de la tarde, los primeros tweets que llegan vía @Vortrix dicen: excelente el libro de Patti Smith, literatura pura, una de las mejores biografías musicales que leí, hermoso comienzo, qué bueno escuchar Strawberry Fields, genios, dice por acá. Qué bueno, Patti Smith, bien Olmedo. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Éramos unos niños y está editado en la Argentina, está editado en español, así que es uno de esos libros que pueden conseguir, ¿sí? Se basa haciendo epicentro en la relación de ella con Robert Mapplethorpe, un fotógrafo de la generación de los 70. Cuenta la historia de su vida. En definitiva, un tipo que además vivía su homosexualidad de una forma muy particular. Y ella tuvo una relación muy extensa a lo largo de toda su vida con él. Sí, ¿sí? Gran nombre de la fotografía, Mapplethorpe. Es un tipo, ¿no?, que representa como fotógrafo esa generación de artistas de Nueva York. Son las 2:30, estamos arrancando otra semana, ¿sí? Me sorprende, no los escuché, capaz que me perdieron una conversación. No hablaron de fútbol, ¿puede ser? Hablamos un poquito afuera. Lo hicimos, pero vos estabas estaba en otro sector. Estaba en otra, no escuché, charla. me la perdí. Pero entonces Hubo ahí alguna chicanita, ya lo atendía al querido Iván. Me encanta recibirlo así, que hace poco Iván, que está con nosotros. Igual, estoy muy al tanto de lo que pasó, sé que ganó River, que perdió Independiente, que empató Boca, que empató tu porquería, ¿cómo se llamaba esta cosita? Que no sé, no me gusta el fútbol, no tengo. ¿Fuiste a la cancha o no? ¿Dónde jugaban? Abandoné. ¿No fuiste? ¿En serio? Me llamó mucho la atención. ¿No fuiste? Madure. ¿Dónde jugaban? En Munro, con Colegiales. Una vez que le queda cerca. El sábado. 3:30 de la tarde. ¿No fuiste a Munro? No. ¿Has ido hasta cerca de Luján a comer un choripán y a ver perder a tu equipo y no ves a Munro, que te queda acá nomás? Pero hay una vez en la vida que una persona madura crece, de golpe. ¿Y cuándo es ese día? En mi caso. Igual vos te diste cuenta de algo, ¿no? ¿De qué? San Telmo no perdió. Berlock le dio la serie a la Argentina en la Copa Davis. ¿Y todo por qué? Porque ese patán del payador no sonó el viernes. No, están muy equivocados. El payador sonó el viernes. No, El payador sonó el viernes. Yo te doy totalmente la derecha, bueno, a partir de ahora. Por mí, este que el payador edita un disco Campo. El payador sonó el viernes. Hablamos de Gary Clark y sonó el viernes. Se comentó. Sí, gran concierto de Gary, muchísimo público, linda transmisión, salió muy bien todo, eso tengo entendido. Pero no se olviden que el payador sonó el viernes. Pero fue un instante, No importa, sonó. Tomá, se quedó a mitad de camino. Sí, fue así, sonó medio por lo bajo. Gran actuación de Pablo Díaz en River, ¿no? No lo conozco. Gran actuación. ¿Quién es? Es un nuevo árbitro que ante la baja Lunati compró River. Cada vez que River tiene un árbitro comprado, No, está bien, jugó bien. Si no, cobró un penal, 0-0, no, un tiro de Bangione que iba al arco. No, el penal de Racing, que no le cobra Racing, estando 1-0, bueno, no lo viste. 1-1. El gol en offside, intentado a Cámpora, no lo viste. Offside, claramente, offside. Mirá que me pareció. ¿Le anularon un gol a Racing? Sí. Bueno, pero un offside clarísimo. Sí, era offside. No era offside. Fue un offside. Iván, mírame los ojos. Offside. Así. No, pero ¿qué? Bueno, así o asá es offside. Es offside, tienes razón, un gol medio. ¿Así o sabes offside? ¿Un poquito embarazado qué es? Yo te digo. No existe offside. Esa jugada en el área de River. Sí. Incomprobable. Atacando a River es gol. Es una ucronía eso que estás planteando. Sí. No, bueno, usted lo dice todos los días. Es parte de la idiosincrasia del fútbol argentino. ¿Y por qué no mundial? Así el que error humano, ¿no? El famoso. Está muy bien. No hay que convivir con el error. Báncatela. Bueno. Por supuesto. River ganó. Sumó 3 puntos. Listo. Ni hablar. Con un baile fenomenal. Perdón. Ganamos. Es lo que quise decir. Claro, no sé cómo no te lo dice Tabito. Gustavo, ¿sabes si viene Guns N' Roses? No creo que venga este año. ¿Qué sé yo? Igual todo puede ser. Se han confirmado casi todos los artistas principales de Rock in Rio. No está Guns N' Roses, por lo tanto eso reduce las posibilidades. Guns N' Roses en este momento, si no me equivoco, no está tocando en vivo tampoco. Pero bueno, puede ser que me equivoque. De todas formas, vienen tantos artistas que no sé si hace falta Guns N' Roses este año. Sí, simplemente sería para que la gente tenga que amarrocar más dinero de donde no hay. Sí. Sonó el payador, dicen por acá. El viernes sonó el payador y te apuesto lo que quieras. No le dimos la entidad. 4 horas completas del programa, el viernes sonó el payador. Sonó un toque cuando ganó Mónaco, en ese momento. Sí, pero que estaba Mónaco arriba a un punto de ganar y ahí dijiste a ver si funciona o no funciona. Sí, mira lo que le pasó con Songa, lo barrió. Tiene un efecto tardío el payador. Yo no soy malo, permito. Para que quede claro. Ponelo. Pon al payador. Ponelo para que quede claro. No se jode con él. Tomá, hoy juega Tristán Suárez. Pon el payador. Me estoy agarrando los huevos. Que el improviso hay hipótesis, dice el gurú que regresa. Hermosa canción, ¿eh? Sí. No sé si tiene tristeza en nuestra tierra. En diferentes lugares. Una pluma. Le rezo a varios altares, justo porque todo entrega y porque San Telmo juega. La reconcha de tu madre. No sean tontos. No sean tontos. Qué buen dúo hacemos, Gallo, al final. ¿Sabes qué? Sí, sacamos de gira. Salir por los barrios. Qué grosso tan biónico ayer a la tarde, ¿eh? ¿Lo vieron? ¿Fuiste? Fuiste al viejerío biónico, sí, te leí en Twitter. Explotamos. Es una cosa de loco. ¿Sabes qué? Algo de eso quiero hablar en la noticia del día de hoy. Sí, fue un festival solidario. Sí, ¿no? Sí, en el planetario. Leí también comentarios que hablaron de la pésima organización. ¿Sufriste algún tipo de consecuencia? La verdad que no. ¿No? Estás mirándome socarronamente. ¿Qué pasó? Un desastre, ¿qué pasó? No, te digo que no posta. No, por ahí no, intuyo que hubo mucha gente y por ahí no te tocó ver nada extraño. La verdad nada que raro. No vi nada raro. ¿Por qué te ríes? Porque me causa gracia. ¿Qué cosa te causa gracia? ¿Te afanaste algo? ¿Estás loco? ¿Y de qué te ríes? Un colchón, me llevé. Un colchón. Te robaste un bolso y me parece zapatillo. Guns N' Roses está haciendo un show en Las Vegas, tienen contrato largo para tocar ahí, no van a venir este año, pero en octubre de 2014 sí, dice alguien acá que sabe mucho. Terminó, me parece ya esa. Era, ciclo. Era una ese serie ciclo. Breve de no duró un mes. Terminó ese ciclo de Guns N' Roses. En este momento está Def Leppard haciendo un ciclo en Las Vegas, tocando Hysteria completo, más grandes éxitos sí, y perlitas. Parece el chino Luna. Sí, vi fotos, de hecho vi fotos de la primera presentación de Def Leppard y está tetón, Joe Elliott. Es casi pero el cantante de los sultanes, casi. Sí, creo que en un par de años llega ahí. Pero bueno, siguen teniendo esas hermosas canciones que tocan en vivo. Por supuesto. ¿Saben si Phil Anselmo va a ir a la radio o dónde va a parar? Supongo que va a parar en un hotel, no hay muchas opciones, todavía conserva la entidad de haber sido un ex Pantera, por lo tanto supongo yo que pega mejor hotel que lo que merece por el estatus de su banda. A de sus maneras, ojalá venga, lo hemos invitado, por supuesto, si puede venir, que venga. Hemos hablado con él por teléfono hace ya algunas semanas, la entrevista la pueden encontrar todavía, Willis, en Vortex.com, la entrevista con Phil Anselmo, ¿sí? Ah, me pidieron si podemos subir la entrevista con Esteban Tries, si es que no está en la página. El ex combatiente de Malvinas. Sí, que estuvo muy linda y hay gente que la quiere volver a escuchar. Si no está ya en la página, la subimos en un rato. ¿Sí está? ¿Seguro? Hay que buscarla. Hay que buscarla porque ha cambiado la página y la forma de buscar en la página es diferente. De hecho, vos estás en el home y todo el tiempo te cambia el orden de las noticias, ¿sí? De los links. Cuentan quién es la banda que viene con Maiden. No vamos a contar nada. Ya no me interesan esas cosas. Callate, anciano, siempre en contra de River. ¿A quién le dicen? A usted. A vos. Anciano. No soy contra de River, soy justo. No, soy contrario. El otro día, Boca pasó de ronda en la Copa Libertadores robando. No dijiste nada. Con un gol con la mano y un penal no transmisión. Una vergüenza, pues. Yo soy justo. Hubieras parado la transmisión para decir eso. Así como tengo que decir que a Telmito el sábado le robaron un gol que picó adentro del arco, pegó en la botella que tenía el arquero adentro y no lo cobró el árbitro. Y bueno, negro, es así. Es así. Hay una mano negra. Calladito, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo escupiste hace 30 segundos? Te dije que maduré. Ah. Ya no. Aunque me estoy calentando, árbitro, hijo puta ese. ¿Cómo lo robaron? ¿Cómo mete plata Suárez, viejo? Es una cosa. ¿Cuánta plata puede tener Suárez? Mucha. Digamos, en River, qué sé yo, se habla de, no sé, para comprar a este otro árbitro, millones de pesos, no sé, miles de pesos. Pero no lo compramos, es hincha nuestro, ¿qué culpa tenemos? Parece que le tiraban. ¿Cientos de pesos? Le tiraban camperita. No, sí, camperita con los bolsillos llenos pero de patacones. Pero si perdimos más partido de lo que ganó Boca con Lunati dirigiéndolo. Pero eso, ¿qué me querés correr con eso? Eso es lo mismo que decir que Grondona hace 40 años que está en la AFA, pero bajo la presidencia de él, bajó Central, bajó Racing, bajó San Lorenzo y los equipos chicos salieron campeones. No es lo mismo. Sí, señor. Cuando vos acasás a un árbitro de favorecer consuetudinariamente a otro equipo, vas a la estadística y decís, ¿cuánto dirigió? ¿7 partidos? ¿Cuánto ganó? 2. Favorece en último momento, mirá. Resaltado, destacado y todo. Igual es un ingrediente más caliente, que forma parte del resultado de los partidos de fútbol. Iván, que es de Racing. Sí. Ya lo empomamos de Racing. Llegó uno de Racing. ¿Qué es eso? No, los partidos que ganó River, más o menos lo que estábamos hablando antes, ¿no? En Córdoba Belgrano le ganó bien, creo. ¿Le robó algo o no? No ganamos bien. Un tiro de afuera. A Estudiantes lo afanó. No. A Estudiantes de la Plata. No. A Tigre. Tigre directamente lo despojó, no. Lo desnudó adentro de la cancha. Bueno, pero Tigre, viste que le pasan esa cosa con San Pablo, lo cagan a palo y no sale a jugar, boludo. ¿Qué le está pasando a Colón? A Independiente con los árbitros. ¿Favorecen o le juegan en contra? No, Independiente la verdad que está haciendo todo el camino derecho viejo para irse al descenso. Sí. Cuando tiene que ganar y merece ganar como contra Boca, no puede. Y ya empezaron lo que le pasó a River, que era los 15 minutos del primer tiempo, están jugados. Y claro, y ahora está toda la duda de ¿qué haces? ¿Lo echás a Gallego? ¿No lo echás? La gente lo sigue bancando. Para mí Guas no se ríe porque no fue un carajo el festival, se cae de madre. Exacto. Pero no importa, soy del viejerío biónico y los vi por tele. Pero ¿sabes qué? Te pregunto que... ayer, perdón, le pregunto por tele. ¿Fuiste? Sí, estoy acá saltándome por el hijo de puta. ¿Sabes que estás jugando con fuego, no? ¿Por qué? ¿Querés que te cuente la de Juan el Lobo? Estás jugando con fuego. Que después no le, una no cosa le es mentirle al oyente, otra cosa es mentir todo el tiempo acá adentro. Pero es el por circo, lo tanto, es una sitcom. Por lo tanto, ¿qué? Voy a tomar la determinación que vamos a tomar todos, y es no creerte nunca. No, y no. Cuando sí. te esté por sí. comer el lobo, no me te vamos a ayudar, dar pelota. Van a ayudar. No te vamos a dar pelota. Vas a mandar un día, Gallito, se me quedó el auto, estoy acá en el festival, no te vayas. Y yo digo, nada, sí, te está en la casa. Seguro. Para mí hay una regla básica del juego radial y es no cruces esta línea. Cuando vos empezás a jugar en terreno peligroso, dentro de tu grupo de trabajo, jugás con fuego y corres el riesgo de... Que no te creen. No sé, una mentirita. De que se te vuelva la en verdad, contra. La verdad es que... De que se te vuelva en contra. Estuve en el lugar... Una mentirita. Otra mentirita, diría yo. ¿Cuál fue la otra? No me obligues a hablar. La sorpresa es para el oyente, querido. ¿Cuál fue la otra? No te hagas el tonto. No, en serio. Duelo de vedettes es imposible si no abren las cámaras. No seamos malos entre nosotros y toma entonces. Leonada. Queremos agradecerle, le quiero agradecer especialmente a Paulina Caradagian, la hija de Martín Caradagian, y al mercenario Joe Junior, que es pareja de Paulina Caradagian. Son oyentes de Doble Nada, son oyentes de Vortex y lo hemos cruzado en muchos conciertos. Nos hemos visto muchas veces y la semana pasada vinieron por aquí y me traje la remera de Titanes en el ring. El viernes. ¿Sí? Con el logo clásico de Titanes, una remera negra. Con el logo clásico de Titanes en verde, amarillo y rojo. Dice Titanes en el ring, marca registrada. Así que muchísimas gracias a ambos. Nos vinieron a visitar, nos siguen siempre. Nos escriben y nos siguen vía Twitter a todos nosotros. Puede que gane eso, ¿eh? Un beso a Paulina y al mercenario Joe. Un gran abrazo. Tenemos un guardaespaldas y necesitamos uno. Sí, bastante fornido, jovencito aún. Es muy joven, sí. Joven aún. Así que le agradecemos. Y esta es la remera que tengo hoy, señores. Titanes en el ring, recordando los viejos tiempos de la lucha libre del catch. Poco tiempo de haber terminado la biografía, que es fascinante. Gana caminando. La de Martín. Esta es mi remera. Con esta compito hoy. El Gangnam Style, me vuelvo loco. Sé que había oído hablar un montón de veces, pero no sabía muy bien qué era. Ahora me doy cuenta. Extraordinario. Soy muy bueno haciendo ese paso. No, quiero que lo sepas. Sos capaz. La rompí en un casamiento. Te competías, ¿no? Primero. Sí, no, obvio. Sobrio, no puedo. Esta es la remera que tengo yo y esta es la remera que tiene Guasno hoy. Sí. Quiero agradecer. El viernes, amablemente, vino Paulina Caradagian, la hija del titán más grande del mundo, con el mercenario no digas, Joe Junior. Sí. ¿En serio? Entraron un segundo, dejaron una bolsa. Miguel, ¿de quién es el cuerpo? Es un enano de Blancanieves. Muy buen disfraz, Juan. Extraordinario. Se pierden algunas perlitas aquellos que no están en este momento viendo Vortex.com. Baila en bien. El 103.1, se lo contamos, pero bueno. Bien de invierno, Bailando con un enano de circo, no sé qué es. Uno del tren de la alegría de Plaza 11. Qué buena espesura. Bueno, nada, gracias. Paulina y Joe. Paulina Remera, ganás con eso. Sí, me queda bien, la verdad. Bajé un par de kilos. Esta es la que tengo yo, esa es la que tiene Guasno y esta es la que tiene puesta Gallo. Está jodido Gallo. Estoy jodido, pero ¿sabes qué pasó el viernes? ¿Qué? ¿Te acuerdas de Paulina Caradagian? Sí. Escucha el programa. ¿Cómo que no? Es la mujer del mercenario Joe Junior. Sí. Pasó y me dejó una remera así, mira. A verla. De Titanes. Está buenísima, mirá. ¿Qué es eso? Ese no soy yo. ¿Y esa quién es? ¿Quién es? No sé quién es. Una señorita en bikini. No sé, pero está buena, ¿eh? Sí, un saludo. Con un sombrero de cowboy, anteojos negros. Miguelito enloqueció con él. Así que le mando un saludo muy grande a Paulina y al Mercenario Yo, que me dejaron esta bonita remera que creo que me va a hacer ganar caminando. Está re bueno. Ahí está. Quiero ver qué votan hoy, Giles. Duelo de titanes, duelo de vedettes. Sí, tenemos la misma remera. Un abrazo, un beso a Paulina y al Mercenario Yo, sí. No sé, vos fuiste, vos ni yo seguro. Fuimos Generación Titanes. ¿Vos? Sí, yo agarré. ¿Sí? Digamos, el final de la década del 70 y los 80 full. Ya había otros personajes como Mr. Moto, el hombre vegetal. Háganse los boludos, que hay alguien en cámara que me tiene por grabarse los boludos. Yo. Oh. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Muy buenas tardes. Está repitiendo. No, igual que el otro día, Gallo, yo me doy por perdedor, pero igual quería mostrar la de Animator, que está buenísimo. Che, ¿la trajo el viernes? No sé. ¿De qué banda es mi remera Gus? No tengo idea. Gracias a ustedes. Escribe acá al Mercenario Show, acá con Pau Caradagian, como siempre, escuchándolos. Un abrazo. Bueno, de nuevo, gracias por la remera de Titanes. Mario tiene la suya, se la di hoy. Me dejaron una para Mario también. Olmedo, Gangnam Style, se ríen por acá. Pierden todos por copiones. Denle la victoria a Daniel, así sabe lo que es ganar una vez. Si lo vengo matando. Si los últimos tres o cuatro desafíos lo gané yo, ¿qué dicen? Pronunciame, Annihilator, lindo. Uf, no. Dale, copate. Chicos, son lo más, son tres mamones. Sí. ¿Qué es mamón? Apúntete. ¿Se acuerdan del burka? ¿Qué es el burka? El burka era. El burka sería. Cuidado que es muy malo, decía la canción. Burka, ¿cómo se llama el pañuelín este que usan? Sí, las... los árabes. ¿Cómo se llama? ¿No tiene un nombre similar? Sí, parecido. Es todo el disfraz, me parece. Burka. ¿Burka se llama? Sí. ¿Se dice? Con B larga y K. Primero Almedo, segundo Gallo, tercero Guasno. Vota al viejo. Bien. El frente bostero de doble o nada. Apestan los tres, dicen por acá. Bueno, muchas gracias, sí, a Paulina y a Mercedes. Sí. Yo una vez más. Duelo de vedettes, hoy los tres con la remera de Titanes. Llevamos a Titanes en el corazón. La mía era la época de Dince, ¿te acordás? Cuando los auspicios eran más evidentes. La mía, la que recuerdo, porque viví varias. La que más recuerdo es la época del Poseidón. Para mí era uno de los villanos, el Poseidón, y hacía su entrada triunfal. También viví la de Yolanka, que era un yogur de la época. Claro, esa yo no la agarré. ¿Qué tenía? Dice... era un juguito. Yolanka en los almacenes te daban una tarjetita de pro de Titanes en el ring. Con todas las peleas del viernes siguiente, auspiciado con eso, y la llevabas. Yo lo que me acuerdo cuando habían hecho un video que van al puerto a buscar a la momia blanca que venía, y fue la gran pelea contra la momia negra. Era Cassius Clay contra John Foreman en África. En el libro cuentan que todo el tiempo estaba tratando de buscar curros, ¿no? Que a veces incluso lo que hacía Caradagian era inventar personajes para atraer a probables sponsors, ¿sí? Por ahí hacía, no sé, que uno se afeitara en vivo para ver si no picaba alguna marca de afeitadoras o de crema de afeitar o algo así. Un genio. Recomiendo mucho ese libro. Es muy largo, sí, es muy largo. Por momentos puede ser tedioso, pero la vida de ese señor ha sido fascinante. Y nosotros tres hemos vivido la generación Titanes en el ring en la Argentina. Sí. Vamos con una canción. Esto es en vivo en el Pepsi, Martín. Es en vivo en el Pepsi, son los Hypes haciendo I Hate to Say I Told You So, y ya regresamos con las noticias del día. Y ahora el hit de los Hypes como Nicholas Olson, Hate to Say I Told You So. We'll be right back. Something wrong. nada. Comienzo espacio publicitario. ¿Querés que te sobren los mensajes? Pasate a Personal, usa el pack SMS y paga solo medio centavo el mensaje. Activalo llamando al asterisco 152. Así que ahora que te van a sobrar los mensajitos, podés tener la sesión de terapia por SMS si ves. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en personal.com.ar. El show de reggae del año en el Teatro Vorterix. Desde Jamaica, Israel Vibration junto a Non Palidece, adelantando canciones nuevas. 17 de abril, Teatro Vorterix, La Croce y Álvarez Thomas, anticipadas por Ticketek, locuras y puntos de venta. No te lo pierdas. 17 de abril, Israel Vibration y Non Palidece en el Teatro Vorterix. Dread Marai en el Teatro Vorterix. El viernes 19 de abril, Dread Marai sigue presentando su último disco, Transparente. Dread Marai, viernes 19 de abril en el Teatro Vorterix, Avenida Federico Lacroce y Álvarez Thomas. Anticipadas por Sistema Ticketek y en los lugares de siempre. Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Accede en el Teatro Vorterix. El 9 de abril, los líderes indiscutibles del heavy metal teutónico están de regreso, presentando su nuevo álbum Stalingrad. Accede en Argentina. El 9 de abril en el Teatro Vorterix. Federico Lacroce y Álvarez Thomas. Organiza Icaros Music. Fin de espacio publicitario. Los malditos nerds necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. Asesinos adelantados. Ubisoft y Ubisoft Toronto no pierde tiempo y ya se encuentra trabajando en lo que será la continuación del esperado Assassin's Creed 4 Black Flag. Sin ahondar mucho en detalles, el estudio afirmó que estaba trabajando con otras ramas de la compañía, preparando el sucesor que no tiene fecha de lanzamiento. Nos animamos a decir que sería el año que viene, de acuerdo al ritmo que nos tienen acostumbrados. Jade Raymond, manager de la sucursal Toronto, adelantó a los medios que por más que aún no puedan revelar nada, esta nueva entrega de la saga de los asesinos está siendo desarrollada por el equipo original que comenzó con la franquicia en 2007. Mientras tanto, continuamos esperando por los piratas, que llegarán a todas las consolas y a PC el 20 año. Adiós, Mike Lazaridis. Con sus trajes impecables y su melena blanca onda Sofovich en la época en la que cortaba manzanas, el fundador de Research in Motion, Mike Lazaridis, uno de los ejecutivos más reconocibles del mundo de las telecomunicaciones, y digo era porque Mike acaba de abandonar la empresa que creó y que llevó a la cima hace una década con la línea BlackBerry, que fue durante años un símbolo de estatus, y ahora es solamente un símbolo de que no tenés plata para comprarte un teléfono de verdad. La compañía fue fundada en 1984 en Canadá, y después de dominar el mercado con los primeros smartphones, perdió brillo frente a los teléfonos basados en Android y en el sistema operativo de Apple. En los últimos meses han tratado de volver a la gloria con el nuevo sistema BlackBerry 10, pero los pronósticos no son los mejores. Cuida ese curve porque pronto puede ser un objeto digno de un museo. Metal Gear Silence. David Hayter es el hombre que dio voz en todas sus entregas a los protagonistas de Metal Gear Solid, Solid Snake y Big Boss, pero no continuará con su rol en el nuevo juego de la franquicia, Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Hayter simplemente comentó que Konami ni siquiera lo llamó en esta oportunidad y, por decirlo de alguna manera, se enteró que no iban a hacerlo cuando vio, junto con todo el resto del mundo, el anuncio oficial del juego la semana pasada en la Game Developers Conference. Ya hay una petición para que David regrese. Más data, como siempre, en www.loaded.bg. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vorterix Rock. Comienzo espacio publicitario. Con este Lorca sale una brama desde Atacama hasta Bahamas, hasta Bahamas. Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Cali. Más cerca de las nubes, más cerca las pelotas. Por primera vez en el Teatro Portrix, viernes 26 y sábado 27 de abril, dos únicas funciones. La fiesta pelotera continúa en Colegiales. Las pelotas. 26 y 27 de abril, Teatro Portrix, La Croce y Álvarez Tomás. Anticipadas en venta. Ciro, nueva función en el Luna Park. 26 y 27 de abril, agotadas. Nuevo show, 30 de abril. Ciro presenta 27. Entradas a la venta en boletería y por sistema Ticket Portal. Es una producción de 300. Suscribite a Tiempo Argentino hasta el 25 de abril por solo 75 pesos por mes y llévate una orden de compra de 200 pesos en electrodomésticos de primeras marcas. Súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibilo en tu casa todos los días por 5 meses a menos de la mitad de su precio. Se extiende la promo. Tenés tiempo hasta el 25 de abril. Suscribite. Tiempo Argentino. 0810-345-2523. Promoción válida 26 de marzo de 2013 al 25 de abril de 2013. Aguas Tabotres, estoy de 500 de compra locales Gabarino por monto de 200 pesos, lo que ocurra primero. La suscripción incluye descuento de 58% aplicable al precio de etapa del diario Tiempo Argentino con envío a domicilio a Ciudad Buenos Aires y Gran Buenos Aires de lunes a domingo durante 5 meses. Falta menos de una semana para el show más importante del año. The Cure, 12 de abril, River Plate. Fin de espacio publicitario. Noticias de ayer, extra, extra. Doble o nada. Justamente quería destacar como noticia del día algo que estaban hablando Gallo y Guasno. Yo siempre los escucho, siempre los observo y me quedé con la misma reflexión que hizo Gallo y es que me pone feliz que una banda como No Te Va a Gustar se haya convertido en una banda de estadios. Ojalá perdure, ojalá sigan siendo así de convocantes. Sí, estamos viendo en Vortex.com algunas de las fotos que sacó Gallo del concierto de No Te Va a Gustar de este sábado. Las tienen en Vortex.com si quieren en HD. Gran presentación de No Te Va a Gustar en Costanera Sur. Más de 50.000 personas dicen que hubo viendo No Te Va a Gustar. Y cuando nos quedamos sin bandas de estadio, casi, salvo por alguna ocasional presentación del Indio Solari, está bueno que No Te Va a Gustar, que si bien es una banda uruguaya, es como si fuera argentina también. Sí. La verdad es que es un grupo que funciona dentro de la escena local. Es un grupo que siempre ha tenido una voz, eso siempre ha sido además para ellos lo más importante. Despegan un poco del resto, creo que no tienen demasiados puntos en común con las bandas más populares de hoy. Un grupo que fue creciendo en un principio a la sombra de La Vela Puerca, hasta que lograron empatar y hoy se han transformado en una mega banda. Emiliano, que es el líder de la banda, tiene un discurso distinto al de la mayoría. Y me parece que está bueno, que debemos celebrar que haya una banda, insisto, uruguaya, argentina, que sea tan grande y que sea tan popular. Y que haya crecido tanto a fuerza de sus canciones. ¿Quién hubiera imaginado? Sobreponiéndose a distintas adversidades. El momento, ese maldito momento de mirar para un costado. Fue transmisión de Vortex este fin de semana, ahí estuvo Dani Jiménez. Es sentirme acorralado. Tanto en audio como en video. Sé si escuchas. Tienen parte de lo que sucedía en Vortex.com. ¿Qué era ese cubo mágico que había ahí? Ese, viste la tapa del disco, que es un cubito que tiene un fósforo adentro. Bueno, representaba eso, era un cubo colgado. Afortunadamente inflable, con un fósforo dentro. Está sostenido sobre el techo, claro, de la estructura que armaron para el concierto. La verdad que la escenografía era espectacular. ¿Cómo estaba el territorio después del Pepsi? No, bien, seco. Tenía razón Guasno, que me advirtió el viernes, me dice, no, hoy hay mucho sol, eso va a secar. No había barro, por lo menos donde yo circulé. no levantó tanto. ¿No? No. Fue sobre la tierra, no pusieron plástico. Hasta donde yo vi, sí. Y sigue siendo uno de esos ejemplos, me parece a mí, de bandas que tienen a un gran referente, que es Emiliano en este caso, pero que no es un tipo ni muy locuaz, ni muy histriónico. No. No es un tipo que se caracterice por ser un rockstar. No, no. Como Ciro, como Chizo. Tienen un perfil bajo en general, más allá de que obviamente son el foco de atención de sus grupos, o lo eran. Hacía frío la noche. Estaba fresca, sí. También ha cambiado el modelo de estrella de rock en el rock argentino, sí, lo comentábamos la semana pasada a propósito de las nuevas bandas y el prototipo de la estrella rockera de la actualidad con respecto a los ejemplos internacionales. Sí, está bueno que llegue a este nivel de popularidad un tipo que escribe bien letras. Me parece que siempre tiene una buena mirada en las canciones y que maneja muy bien el tema de la nostalgia y la melancolía al dedillo. Algunos de los invitados, Ciro de Los Persas, estuvo Fernando Ruiz Díaz de Catupecu, estuvo Chano de Tambiónica, sí, y me parece que avala una vez más lo que está pasando con Tambiónica en la Argentina. Un grupo que tiene prestigio, como No Te Va a Gustar, invite a Chano. Me parece que... Sí, me parece que... Está fallando el video. Me parece que está bueno para darle entidad a Tambiónica. Sí, quizás la gente se abre un poquito más. Ahí. Sí, se lo presenta como uno de los nuestros. Claro, sí, mira, este pibe también es de acá. Así que bueno, para redondear, me pone muy contento que a No Te Va a Gustar le esté yendo tan pero tan bien. Hoy en Inglaterra, nuestro Carlitos Tevez. Ah, pensé que ibas a hablar de la muerte de Margaret. No quiero tocar ese tema. Muchas gracias, May. No sé qué le pusieron estos botones de los Kelpers. Gracias por tanto. Perdón por tan poco, falto poner. No, todo bien, pero... ¿Viste? 87 años. Carlitos Tevez empezó a cumplir la condena que le dieron de trabajos comunitarios por conducir hace un tiempito sin registro y sin seguro en uno de sus tantos autos. Tiene que cumplir 250 horas limpiando las calles, haciendo de hombrecito de limpieza. Y ahí tenemos la tapa de The Sun. Llegó en su Porsche, conducido por chofer, porque él no puede manejar, cumpliendo ya con la pena aplicada. Así que me sonó raro, digo... Se puso el chalequito, ¿no?, fosforescente, y se puso a barrer. Acá pasaría que lo manden a barrer calles. ¿Sabes que estaba esperando eso? No seas obvio, Daniel, no vengas, porque acá esto no pasa. No sé, me parece, no lo sé. Ahí se acaba irónico, yo pensé hacer lo mismo, que estaría bueno seguir ese ejemplo, pero no soñemos. Para que esto suceda en la Argentina faltan 40 años de madurez todavía. Tuvo un encontronazo con un... Igual una persona que lo quiso fotografiar muy de cerca. Él ¿por qué le se le aplica esta pena? Por conducir sin... Sin registro. Sin registro y sin seguro, pero creo que es la segunda vez que lo engancharon. Acá Sebastián Cabello, que había matado dos personas, le dieron una probation. Sí. Digo, hay una diferencia, ¿no? Bueno, y el boxeador... La Llena Barrio. La Llena Barrio. Olvidate. Así que nada, Carlitos, tipo con fortuna incalculable, cumpliendo con el deber de una pena... 250 horas es una bocha, ¿eh? Para barrer es mucho. Te la regalo. Peor sin cana, obviamente, pero... Que vaya, no sé cuántas hará por día, ¿4? Sí, tal vez no sea el momento para decir esto, ¿no? Pero teniendo en cuenta esto que mencionás y las condenas a tipos que conducen y matan en la Argentina, también es una buena oportunidad para replantearse y replantearnos todos lo que pasó en La Plata. Y no solamente pensar que fue culpa de los gobiernos. Sí, a vistas de lo que ha pasado parece una tontería casi, pero en gran parte somos responsables nosotros de tirar la basura en la calle, de vivir en la mugre, de no respetar los horarios. Ayer leía una nota al respecto, o sea, ser solidario no es solamente llevar un papel higiénico y un pañal ahora. Que tu perro no cague en la puerta tuya, limpiar, que el colectivo te pare donde tiene que ser, que el paso de cebra se respete. Sí, yo creo que todos pensamos un poco eso, tal vez debido al dolor del momento que estamos atravesando no sea del todo oportuno mencionarlo, pero creo que vale la pena decirlo, ¿sí? Allá se va Carlos con su Porsche blanco. Después de laburar las 4 horas barriendo las calles. Un genio. Que deberíamos replantearnos también esto, ¿no? Gran parte del inconveniente de las inundaciones pasa por el hecho de los desagües tapados y se tapan con basura que nosotros tiramos en cualquier parte y que no se recolecta como corresponde. Pero al día de hoy sigue siendo lamentablemente demasiado común ver que la gente tira por la ventana del auto cualquier cosa a la calle. Sí, el tema de la basura es complicado, no sé cómo se resuelve, porque si vos tirás la bolsita igual en el lugar adecuado y en el horario que tiene que ser, viene la gente que lamentablemente, lo digo en serio, mete la mano en la basura para poder rescatar algo para morfada. Atrás viene el recolector que en vez de juntar bolsas tiene que juntar restos de hueso de pollo por ahí. Esto es un, bueno, pero un avillo. Además de eso, es muy común ver, colectan la basura, utilizar los containers para sembrar de basura la calle y no la juntan. Sí, sí. Digamos, cuando el camión agarra el container y echa la basura dentro del camión, la mitad cae en la calle y siguen de largo. Y lo que no. Sí, y siguen de largo. Sí. Es que lo que pasa es que en esos containers que deberían albergar bolsas, mucha gente tira la basura directamente como si fuera un cesto. Sí, botellas sueltas, claro, cosas sueltas, pequeñas. Por eso es un temazo, no sé, largo. ¿Qué resolución puede tener? Hablando del tema de la plata, les quiero leer algunos parrafitos breves de una nota que estuve leyendo el fin de semana, que está basada en una investigación de la Facultad de Ingeniería que hizo de La Plata, y que dice así: la construcción de caminos y autopistas que por su diseño perjudican el escurrimiento de las aguas, hace que los arroyos que deberían recoger los excedentes de agua tienen que superar tres barreras que terminan funcionando como diques de contención: el Camino Centenario, las vías del Tren Roca y la autopista Buenos Aires-La Plata. Esta investigación revela que faltarían al menos 4 caños más complementarios para que el agua pueda escurrir sin problemas. En el diseño original estaban puestos esos 6 caños, hoy la autopista tiene solo 2. En la obra se hicieron estos 2 que estoy mencionando y se los unió encima, con lo cual el caudal aumentó, contradiciendo esta investigación de la Facultad de la Ingeniería de La Plata. El 7 de marzo, el gobernador Daniel Scioli destinó de forma urgente una partida de 25 millones de pesos para solucionar estos inconvenientes que provocaron las inundaciones, pero la plata fue dirigida a limpiar arroyos, a acondicionar puentes que atraviesan el Camino Centenario, las vías del Tren Roca y la autopista Buenos Aires de la Plata. Uno de los funcionarios, director de Saneamiento y Obras Públicas, Daniel Corioli, dijo lo siguiente: fue una tormenta extraordinaria que ninguna obra puede aguantar tal presión. Las pocas obras importantes que hay en la región se hicieron en la década del 40, cuando la población era otra y la utilización del suelo también era diferente. Por eso Corioli tiene una solución curiosa: muchas veces es mejor pagar indemnizaciones que hacer obras tan costosas para episodios que se repiten cada 100 años. Esta nota, que la escribió Cristian Scarpetta, fue publicada en Clarín en el año 2008. Claro. Para el secretario de Saneamiento y Obras Públicas, es mejor pagar indemnizaciones que hacer obras. Pasaron 4 años, ya vimos el resultado. Noticias del día. En Vortex, son las 3:15 de la tarde. Hoy vamos a hacer una convocatoria porque mañana hay Rule Franchut. Sí, mañana ponemos en juego nuestra nueva ruleta profesional y el Franchut una vez más. Entre los premios estarán entradas y meet and greet para Accept, que toca mañana acá en el Teatro Vortex, ¿sí? Pero si venís y le ganás al Franchute, te llevas premios extra. Podés elegir, por ejemplo, ir a ver a Symphony X, Down, a Carcass, a Down, a Vantasia, a varias de las bandas Anthrax Testament que están viniendo a tocar en Vortex o en Flores. Sí, pero tenemos además para el concierto de mañana de Accept acá en Vortex 2 entradas para cada ganador. Tenemos 4 pares y 2 meet and greets, sí, 1 por par. Rule Franchut, en un rato hacemos la convocatoria. Tendrán que llamar al 4966-8900 y venir mañana acá a la radio. Si es que el Franchute no tiene algo que hacer, no tiene nada que hacer, me dicen acá, así que está todo bien. Mañana viene el Franchute a visitarnos y somos todos testigos. Vos, Willis, vos, Marita, vos, Iván, vos, Damián, vos, ¿de qué? Martín. ¿De qué? Vos, ¿de qué? Gallo, ¿de qué? Yo soy Gustavo. ¿De qué? Y vos no sos testigo porque vos tenés que pagarle un kilo de masas a ese señor que se llama Franchute. Estás acorralado. Voy a sacar mañana o nunca. Voy a sacar un crédito plan. Tarjeta, negro, 12 cuotas. Vamos con No Te Va a Gustar, sí, de este fin de semana, concierto multitudinario en Costanera Sur, No Te Va a Gustar, haciendo pensar audio y video, y después Curiaki con Funky Futurista, Cosquín Rock 2013, también audio y también video.

this woman break down inside. Historia hoy, Juanito. Es una de suspenso. Se podría haber hecho una película. De hecho, creo que hay una película hecha con la historia que vamos a contar hoy. Estamos hablando de el proyecto Azorian, una operación llevada adelante por una de las agencias más defenestradas del mundo, que es la vieja y querida CIA. Project Jennifer. Estamos viendo un tráiler de un documental. Lo pueden ver en vortex.com, leerlo. Willis lo ha doblado, lo ha traducido y ya está subido, así que lo pueden encontrar ahí. Esto nos va a acompañar mientras yo les cuento la historia que ocurrió en 1975 en el Océano Pacífico. Resulta que unos años antes, en 1968, un submarino nuclear soviético de la clase Golf II, conocido como K-129, se hunde por causas desconocidas en el Pacífico Norte, a 1500 millas náuticas de Hawái. Tanto Rusia como Estados Unidos... ¿Qué año fue esto? 1968, se hunde el submarino. Y la historia transcurre entre el 68 y el 75. Ahí tenemos en vortex.com el mapa donde se ha hundido... La infografía. Exactamente, el K-129... Estados Unidos y Rusia, como parte de la Guerra Fría, se marcaban la cancha todo el tiempo. Rusia los espiaba con submarinos que partían de la península de Kamchatka, y Estados Unidos hacía lo propio con su flota de submarinos, y todo el tiempo era como que, guarda que estoy acá, ¿eh? De sí. Kamchatka, Alaska. Exactamente. Si quiero te tiro un cuetazo, ¿eh? Bueno, yo también, y así estaban por la vida. Amenazando. Amenazándose. Es increíble, pero ya llevamos como 60 años de un potencial conflicto nuclear. Sí. Sí, venimos tirando. Aguantando, que sí, poco más de 60, casi 70. Y que tire, ¿no? Que sigue tirando. Entonces, el submarino se hunde. Los rusos, obviamente, le dan la importancia al caso porque el submarino llevaba 3 misiles nucleares. Entonces, no era un armamento que fuera... ¿Explotaron? No. Había que recuperarlos. Había que recuperarlos, entonces, obviamente, mueren todos, ¿no? La tripulación del submarino se hunde a casi 5.000 metros de profundidad. Los rusos inician la búsqueda, no tenían manera de buscarlo, de saber exactamente dónde estaba, porque habían perdido contacto con la embarcación. Y después de unas cuantas semanas de buscar, dicen, muchachos, esto no lo encontramos más. Adiós. Taza, taza, cada uno a su casa. Pero... Y Estados Unidos, que estaba ahí cruzado de brazos en la playa, dijo, che, se fueron, salimos nosotros. Da la casualidad. Se hunde en circunstancias... En circunstancias que se desconocen. Ahí, se desconocen. Yo voy a contar la historia. ¿De qué mueren los tipos? ¿Mueren por la presión? ¿Mueren de hambre? ¿Mueren de sed? No, mueren. El submarino se rompe, digamos. Se rompe el casco, entonces obviamente mueren ahogados y por la presión. Yo voy a contar la historia de manera lineal y al final voy a mencionar un par de teorías conspirativas que hay al respecto, donde se establecen las causas de por qué se habría hundido el submarino. Entonces Estados Unidos decide lanzar una búsqueda. Estados Unidos en esa época tenía un sistema de rastreo submarino que era único en el mundo, que consistía en arrastrar con un submarino una serie de boyas que contenían sonares, cámaras y demás ecosondas y demás equipamiento que nadie tenía y que le permitía rastrear una gran cantidad de territorio al mismo tiempo. Entonces, lo encuentran al submarino ruso y dan aviso al gobierno. Y el gobierno manda un submarino propio que se llamaba Halibut, USS Halibut, que se encarga de fotografiar el submarino ruso hundido. Pasa varios meses en el fondo del mar fotografiando y toma casi 20.000 fotos. Porque, obviamente, estamos hablando en una época donde la inteligencia era fundamental para saber con qué contaba el otro. En 1970 ya, 2 años después del hundimiento, el gobierno dice, hay que entablar una misión para izar el submarino y traerlo para casa. Porque no solo tenía armamento nuclear, sino que adentro tenía códigos de lanzamiento, secretos, claves secretas y material bélico que era interesante para la CIA y para saber cómo era un misil balístico nuclear que se podía lanzar desde adentro de un submarino en el medio del mar y que te podía hacer borrar mientras del tanto, mapa. Rusia seguía dándolo por perdido y no sabía que Estados Unidos lo buscaba. No, Rusia lo había dado por perdido y en un momento se sospecha que los norteamericanos podían haber intentar rescatarlo. Rusos dicen, es muy difícil. La verdad que está a 5.000 metros de profundidad, no tienen la tecnología para hacerlo, no lo van a hacer. Demos el caso por olvidado. Estados Unidos, el presidente Richard Nixon, aprueba la misión de rescate y le encarga a la CIA justamente que sea la encargada de subirlo a la superficie. Obviamente esto tenía que hacerse bajo el mayor de los secretos. Ya había satélites espías, había la flota rusa, este submarino se había hundido en aguas internacionales, con lo cual cualquier país podía navegar por la zona. Entonces, la CIA, después de analizar varios proyectos, se define por uno que es casi de ciencia ficción y casi de una película. Deciden construir un barco, ahí vamos a ver la foto, que es este que estamos viendo acá, un falso barco minero, crean la fachada de un barco minero, pero que en su interior, sí, en realidad adaptaron un barco que ya existía para hacerlo parecer un barco minero, y en su interior ese barco tenía el casco hueco lleno de agua y se abría por debajo, y debajo de ese barco había una garra gigantesca que bajaría hasta el fondo del mar, tomaría el submarino que ya estamos viendo, una garra de 5.000 metros, exactamente, y lo izaría hasta dentro de las entrañas del barco. El barco tenía 189 metros de largo, el submarino era bastante más chico. Que 189 metros. 5.000 metros de cable de acero. Bueno, una de las cuestiones con las que se tuvieron que topar era cómo bajar esa cosa, porque no era con cable de acero. En esa época, las perforadoras, las plataformas petroleras, utilizaban caños para llegar hasta el lecho marino que iban poniendo uno por uno caños de 18 metros. Había que llegar a 5.000 metros, con lo cual estuvieron pegando caños durante mucho tiempo, porque esa era la manera de bajar la grúa, digamos, de bajar la garra. Agarrar el submarino y después para izar tenían que sacar tramo por tramo todos los tramitos que habían puesto, con lo cual tenían mucho tiempo para ir. Pero antes, digamos, de poner el barco al mar, tenían que armar una fachada para decir, ¿por qué estamos nosotros mandando un barco supuestamente minero a ese lugar? A ese lugar donde que los rusos, que no son bobos, van a sospechar. Entonces aparece en escena un personaje conocido que se llama Howard Hughes. Los que hayan visto la película El Aviador saben de quién estamos hablando. Un tipo encargado de desarrollar la aviación civil en Estados Unidos de manera muy, muy inteligente. Loco lindo. Sí. Leonardo DiCaprio, buena película. Exactamente, peliculón. ¿La viste, Gallo? ¿La viste vos, no? No, no. Se lo toma él como fachada para armar una empresa supuestamente minera que iba a buscar nódulos de manganeso en el fondo del mar. ¿Arma Panam o compite contra Panam? No, él arma Panam, arma y compite Panam contra Trans World Airlines cuando el gobierno le quita... Él tenía el monopolio para cruzar el océano con aviones. Por eso se hizo inmensamente millonario y además tenía muchos contratos vinculados con defensa, sobre todo con la Fuerza Aérea. Y era un tipo muy controvertido, muy popular también. Entonces la CIA dice, usémoslo como fachada. El tipo no tuvo nada que ver, pero dijo que tenía una empresa que iba a poner un barco para ir a buscar manganeso al fondo del mar y todo el mundo le creyó. Y la CIA construyó mientras el barco que iba a tratar de rescatar el submarino. Pues bien, el submarino fue botado en el año 1974 y durante un mes están pegando los cañitos para bajar la famosa garra de metal. Llegan hasta el fondo del mar, agarran el submarino y lo empiezan a izar, pero cuando estaban a mitad de camino prácticamente, no te la creo, garra se rompe. No te creas, no te creas. No. Y parte del submarino vuelve al lecho del mar y dicen, san puta, no puedes creer. Pero bueno, izan un buen pedazo del submarino y acá es donde la historia empieza a diverger. ¿Abandonan el otro? Y los resultados divergen. Algunos dicen que la misión fracasó directamente. Otros sostienen que lo que se recuperó fueron dos torpedos nucleares y una tercera teoría dice que se recuperaron los tres misiles nucleares y los códigos secretos de lanzamiento y información muy valiosa para la CIA. Ese señor está diciendo eso. Dice que recuperaron los misiles y que tienen acceso al libro de códigos. Exactamente. Para mí miente. Con lo cual, esto ponía en una gran ventaja a la CIA y al gobierno de Estados Unidos respecto de su rival nuclear, ¿verdad? Entonces, cuando supuestamente la CIA consigue izar esta parte del submarino, la garra se rompe, vuelve a puerto el barco, y la CIA, ¿qué dice? Reparémoslo. La garra se había roto por el tipo de material usado para construirla. Parece que era un material muy duro, de acero muy duro, pero era poco flexible, entonces no lo al raspar contra el casco del submarino se termina quebrando y se rompe. Entonces vuelve a puerto el barco y dicen, repárenlo, pero no va. ¿Y? Que justo tienen la mala suerte de que todo sale a la luz. Se dan cuenta todos en el mundo. Sale a la luz de la siguiente manera, por un hecho fortuito. Entran unos cacos a robar a una corporación que se llama Sunma, que yo traté de buscar de qué se trata y no hay mucho dato, así que debe ser una corporación vinculada a la CIA o alguna cosa por el estilo. Pero entre las cosas que roban estos ladrones, había unos papeles en donde se vinculaba a Howard Hughes con Global Explorer, que era el barco, y con la CIA. Con lo cual, la agencia entra en pánico y dice, si esto sale a la luz, tenemos un incidente internacional en puerta, los rusos nos van a querer matar y nosotros no vamos a poder recuperar el resto del submarino que está debajo del agua. Los rumores siguen corriendo y llegan a la prensa. El director de la CIA en persona llama a todos los periodistas que tenían conocimiento de esto y les pide, por causa de seguridad nacional, que no publiquen nada. Pero en 1975, Los Angeles Times publica una noticia donde vinculaba el robo con Howard Hughes, con la CIA y con el ascenso del submarino desde el fondo del mar. Después sale la nota en televisión y ahí se arma un descalabro porque todo el periodismo va corriendo al muelle donde se estaba reparando la grúa y la misión llega a su fin. El resto del submarino quedó en el fondo del mar para siempre y acá es donde entran las teorías conspirativas que yo mencioné al principio. En 2005 se publica un libro que se llama Red Star Rogue, donde el autor cuenta que originalmente ese submarino había sido tomado por un motín de la KGB y que iba a lanzar un misil nuclear contra Estados Unidos, y que la KGB tenía un plan para culpar a China, que en ese momento estaba con buenas relaciones en Estados Unidos, lo cual ponía en peligro a Rusia. Entonces los tipos dicen, nosotros lanzamos un misil nuclear, le echamos la culpa a los chinos, que Estados Unidos ataca a China, China ataca a Estados Unidos, nosotros quedamos en pie. Parece que un mal uso de la plataforma de lanzamiento originó una explosión interna y el submarino se fue a pique. Esto es lo que cuenta este libro del año 2005... El libro sostiene también que la misión de recuperación del submarino fue un éxito y que se obtuvo material muy valioso para la CIA. Y hay otra teoría conspirativa que dice que en realidad esta misión de rescatar el submarino no existió nunca, sino que se armó como tapadera para hacer otra misión de inteligencia, que era poblar todo el Pacífico Norte con sensores y distintos tipos de equipamiento de vigilancia para detectar posibles ataques submarinos rusos. Entonces, difiere bastante la información según la fuente que tomes. La conclusión es que, sea lo que fuere que encontró la CIA debajo del mar, lo metió bajo siete llaves, hasta el día de hoy. Y en Estados Unidos hay una cláusula que se llama Freedom of Information Act, que cualquier periodista o reportero puede pedir digamos, invocar este acta de libertad de información y la agencia o a la que vos le reclamás tiene la obligación como de proveerte esta información por más que esté clasificada. La respuesta de la CIA fue: me niego a confirmar o negar la existencia de datos sobre el proyecto Azorian, con lo cual a partir de este tipo de negativas se conoció estas actitudes como la Glomar Response. Cuando vos vas a pedir información, te dicen, niego que exista o que no exista este tipo, y te dicen, ah, te tiraron la Glomar Response. Así que todavía la verdad, el 100%, está oculta dentro de los archivos de la CIA. Hay unos cuantos libros, Red Star Rogue, un libro de 2005, y unos cuantos documentales. Otro se llama Azorian, The Raising of the K-129, es un documental de 2009. Y este que estábamos viendo el tráiler se llama A Matter of National Security, una serie de documentales de Discovery Channel que trata este caso del K-129. Y el último libro que apareció sobre el asunto es del 2012, el autor se llama David Sharp y se llama The CIA's Greatest Covert Operation, la operación secreta más grosa de la CIA del año 2012. Si todavía cada tanto aparecen bombas de la Segunda Guerra Mundial. Sí. El otro día cerraron un aeropuerto. En condiciones de estallar. Imagínense lo que debe estar abajo de... enterrado en todas partes, en montañas, cuevas y en el lecho submarino. Impresionante. Un basurero nuclear. Igual para mí esta misión fue un desastre. Lo que subieron no sirvió de un carajo y te dicen, no, tenemos los secretos guardados. Y puede ser, lo que sí se destaca de esta misión es la ambición tecnológica que tuvieron y la mente para decir, armemos un barco que sea hueco por adentro, que baje una garra, que sube el submarino, lo metemos en una pileta y nos vamos. La guita que gastaron. $800 millones del año 1968. Gallito, ¿sabes quién tiene toda la data de todo eso? ¿Quién? Mira, te lo pongo en la pantalla. Vergo, seguro. Sí, seguro. Sí. Algún cajoncito cerrado con llave lo tiene. Acá aclaran que es al revés. Gallo, Howard Hughes tenía Transworld y compite contra Ale Paul Baldwin, que era Panam. Yo lo leí ayer y estaba mal escrito, entonces. Bueno, puede ser. Historias de espías con Gallo tienen el tráiler de este documental que acabamos de comentar y de mencionar y de ver en Vortrex.com en la página. ¿Esta canción habla de algo en especial o solamente tenía ganas de escucharla? No, es una canción sobre submarinos, pero de la Segunda Guerra. Ah, es una canción de Maiden que se llama Run Silent, Run Deep. Esto es Device, la nueva banda de Dave Draymond, cantante de Disturbed. Vilify se llama la canción. Sí, estuvimos presentando el disco que sale esta semana. En Twitter están armando una cadena de mensajes a favor de este disco. Muchos músicos y muchos fans. ¿Sí? De gente que uno no sigue, pero viste que a veces se empiezan a sumar tweets de gente que por ahí tiene contacto con alguien que te sigue o vos seguís y te caen y los lees. Sí, el disco se llama Device y el disco sale esta semana. Mustaine habló muy bien del disco y David Draymond está invitado a cantar en Super Collider. En un par de temas. Sí. Ustedes que se están cuidando, traje un huevo de Pascua. Sí, les digo una cosa, lo abro, pero la sorpresa es mía. Qué gordo malo que es. La sorpresa es mía. Miren el tamaño de este huevo de Pascua, señores. Le puedo, lo rompemos un cabezazo. Dígame lo que lo cabecee. Dale. ¿Te la mandás? ¿Para que le saco el plástico este? Ojalá salga un medio. No, no le pongas la cabeza en el huevo, que después tenemos que comer. ¿Te lo aguantás con plástico? Así no se cae para todos lados. Sí, lo di como González Pires ayer. ¿Sí? Mirá, Iván, te repito. Se fue. Te repito el gol de River a raza. ¿Te lo aguantás con plástico? Sí, guarda para sacar el vaso, por la duda. ¿Qué vas a hacer? ¿Un gol para? Vamos a armar un arco entonces, voy a correr esto. El disco de Device es un palo, la base del huevo es otro palo. Es muy duro, ¿no? Tiene que entrar por acá. Y si le das en esta parte del cuerpo del huevo que ahí estoy mostrando ahora en vortex.com, todo bien. Si te da acá de punta, te va a doler un poco. No me lo tiré de punta, te pido la base también. Yo lo tiro Ferrari. Llevo un moretón. Dale, cagón. Te lo tiro ahí. Sí, tenemos las cámaras funcionando. Que no role, que no role. Te lo tiro así. Dale que lo tire como una pelota. Yo quería romperlo sin el estudio. Dale con combo, boludo. Lo tiro ahí como, como una guinda. Me agujería la cabeza. Como la guinda. Me agujería la cabeza. No, no, así. Dale, cagón. Ahí. Vamos. No, dale. Así. Va, tenemos las cámaras ahí. Acá tiene que entrar, sin arquero. Va. Si entra, pagas un café con leche. Lo hizo mierda, no te. Palo. ¿Podés creer? Palo, se rompió el huevo, se abrió. Mirá el pedazo de sorpresa que tiene. Es un misil atómico. Casi gol, boludo. Para mí, con Televim es gol, Con Televim es gol. Yo el otro día quería romper el grandote. No es mano de Marino. Ni loco. Hola, sí, Mario. Ahora. No es mano de Marino. No, mierda, pero. Una cosita de nada. No, me lo tiraste bien igual, porque no me dolió. Sí, no me decís que acá limpian tan seguido que el piso está limpio. Ni loco, desperdicio. No es mano de Marino. Este huevo de pa. ¿Qué pasó? Dave Mustaine, check out the new Device album, sale el 9 de abril. Sí, es un tuit de Mustaine que dice que chequeemos el disco el nuevo de Device. De cosa, palo, pegaste en el palo. Pero bueno, palo, a ver qué sorpresa hay. Mirá, mirá lo que es eso. Qué feliz me pone. Eso te trae un submarino, no ruso, ¿verdad? Ayer estuve 15 minutos mirando los muñequitos de Batman que me regaló el perro urbano, Javier. ¿Te la puñeta, no? ¿Jugaste? No, no. Sí, dice. Eso, bueno. Lo bueno de tener hijos es que te permite volver a esas situaciones. Sí, no te hice acordar, González Pires, Willy. ¿Qué pasa, Willy? Muy bien, no, quería decir que bueno, que hace poco, para Pascuas, le compré uno a mi novia. Y no, es una porquería, un árbol. ¿Qué es esto? ¿Qué me tocó? ¡Qué desgracia! Es más difícil de armar que un puente. Un árbol. No, es que son todos para armar. No, igual, un árbol con pajaritos, me quiero cortarlo. Y cuando a Paul le va a gustar, Lo voy a armar y lo dejo acá. No quiero revivir el se lo dono a la radio. Como el falso bonsai. No querías reavivar el debate del color de huevo, pero yo creo me preguntó. ¿Rosa es para nena, para nene? Y que nada más para mi novio, entonces le compré el rosa y venía un juguetito a corte, ¿viste, ¿no? ¿Qué sirve? Gary Clark salió adentro. Este es riquísimo, ni sexo. Porque no es ni rosa, ni celeste, ni verde. Es naranja. Azul, ¿cómo no? Tiene azul. No, ese es para nene. Este. Claro. ¿Este para nene? Por ese azul. Claro. Si te lo hago en mi computadora. Maldición. No, ¿cómo me recebo, boludo? ¿Cómo habré comido de estos? Porque tenías que ir con la mano, ahí te lo cobraron. Lo voy a armar y lo dono acá con el arbolito ese que está muerto ahí. Este por lo menos no necesita agua y va a sobrevivir. Llegó Mili, así que estamos listos para la Rule Franchut de mañana. Sí, mañana a la tarde, Rule Franchut en juego, entradas para conciertos de metal en Vortex en Flores y además. Le sumamos una perleta que es dos tickets y meet and greet con Accept que tocan mañana acá en el teatro para el ganador. Siempre y cuando venzan al Franchute. En un rato hacemos la convocatoria, tendrán que llamar al 49666, así que empiecen, arranquen. Nosotros vamos a una tanda, la tanda de las 4 y ya regresamos. Plataforma multimedia creativa. Let's go, go. Vortex Rock, Vortex.com. Comienzo espacio publicitario. ¿Querés que te sobren los minutos? Pasate a Personal, usa el pack de minutos y paga solo 4 centavos el minuto. Actívalo llamando al asterisco 152. Así que ahora que te van a sobrar los minutos, llama a tu tía y pregúntale cómo anda el ciático. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en personal.com.ar.

doble o nada. Ahí pasaba el siempre eterno haciendo Bajo este sol. Antes Blur con Girls and Boys, audio y video en doble nada en Vortex. Y estamos con dos invitados, con dos locos lindos. Uno, Fernando, ¿cómo andas, Fernando? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. ¿Sos de dónde? ¿De España? De España, sí. ¿De qué ciudad? De Cádiz. ¿Cádiz? De Puerto Real, Cádiz. Ahí está. Y ella es tu novia, ¿cómo te va? Bien, gracias. ¿Todo bien, María José? Sí. ¿Misma ciudad? Sí, Cádiz también, Cádiz, ¿sí? Provincia. Bueno, hiciste un viaje vos en moto. Sí. ¿Desde Alaska hasta Ushuaia fue la primera parte del viaje? Bueno, primero di la vuelta al mundo en 37 días rodado. Y luego se me ocurrió intentar desde Alaska hasta Ushuaia con 6.000 euros, incluyendo el vuelo y comprar la moto. Con 6.000 euros hiciste, sí, todo. ¿Volaste? Volé. ¿Qué vuelo hiciste? El más barato, tardé 4 días en llegar. ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron las escalas? O fue Irlanda, o sea, España, Irlanda, Irlanda, Phoenix, Phoenix, Anchorage, sí, creo que fue así, algo así. ¿Terminaste en Alaska? Terminé en Alaska. ¿Y te compraste una moto ahí? Por 2.000 euros. ¿Qué moto te compraste? Una KLR Kawasaki, del modelo, como decís vosotros, del 2004. ¿2004 qué cilindrada? 6.5. 6.50. Sí. ¿Es una moto enduro? Sí, de trail, doble propósito. Como decir, por esta zona. Doble propósito. Sí. Bueno, ¿se te ocurrió hacer este viaje así de la nada? Digamos, hiciste algunos experimentos previos. ¿Lo de la vuelta al mundo fue en moto también? Sí. Fue en una, igual una moto así muy antigua, que compré por 2.000 euros también. Era la primera vez que andaba con una moto de esas características. Siempre había que sport. Y fue todo nuevo. Tenía que con maleta y todas las maletas llegaron una noche antes. Yo recuerdo que salí y decía, ¿dónde voy yo? ¿No? Llevaba 200 kilómetros que yo se meneaba de un sitio a otro y digo, no voy a llegar ni a Málaga, que está a 200 kilómetros. O sea, sí. Pero bueno, hablemos de este viaje de Alaska a... Uh-huh. Sí, te subiste en esta moto. ¿Cómo es el papelerío que tenés que organizar para cruzar nosotros tantos países? Nosotros tenemos la suerte, al tener el pasaporte español, que no tenemos tantos problemas. ¿Qué visa necesitas? ¿Ninguna? Ninguna. Ninguna. No. Solo en Estados Unidos, al llegar en el avión, el ESTA. Pero, de hecho, tú entras en Estados Unidos, en avión, Alaska, uh-huh, pasas a Canadá y luego entras en Estados Unidos. Pero yo, para sorpresa mía también, no tuve problema ni en Canadá ni... ¿Para nada no necesitas visa tampoco, si no español? No, te dicen... Ya te conté el dinero que llevaba, ¿no? Y recuerdo que me dice, ¿cuánto dinero llevas? Y yo, 10.000 euros. Mentira, ¿no? Totalmente. ¿Tarjeta de crédito? Sí, ¿cuánto? Ah, eso... No se acaba la tarjeta. Ilimitado. Le dije yo, pero claro, era mentira todo. Y sí, así... Así fui pasando la frontera. Algunas te exigen unas cosas, unos seguros para la moto exclusivo, otro dinero ahí un poco bajo cuerda, otro cualquier excusa para sacarte dinero, pero... Como norma general, la verdad es que no he tenido... ¿A medida que ibas bajando, te iban pidiendo más coimas? Sí, por ejemplo, en Perú necesitas un permiso especial, enseñas el tuyo internacional, pero da igual, te exigen otro, que son $15, no es mucho, pero al fin y al cabo te das cuenta que es una manera de sacarte la plata, claro. Y vos decidiste hacer este viaje, entonces te fuiste a Alaska, te compraste la moto, ¿vos ya sabías qué tipo de moto te compré? No, bueno, sabía que necesitaba una de este tipo... Una trail, una de doble propósito por el tipo de carretera. Mira, entrando en Perú y con $15 menos. En Vortex.com tenemos algunas fotos. ¿El propósito de este viaje cuál fue? ¿Simplemente cumplir con este desafío? Sí, esto era para una productora, Consuelo Film, de allí de España, con la intención de venderla a una cadena de televisión. Se me ocurrió a mí el formato de programa. ¿Esto es Sal? Eso es Sal, sí, eso es el Salar de Uyuni, que tuve... La moto enterrada en la Sal. Bastantes problemas allí, por inconsciente, por desconocimiento. El caso que estuve allí 2 días sin poder salir, donde no pasaba nadie. ¿Estabas solo? Solo, sí, allí no hay nada. ¿Había gente que te acompañaba? No, nada, ahí voy yo con la GoPro, con esta cámara de aquí, pequeñita. ¿La moto la sacabas vos solo? Sí, eso es de sacar un... Yo saqué la foto así para... a la gente que me sigue por internet. ¿Cómo saliste de ahí? Estabas en el medio. Pues se me ocurrió poner una cuerda a la rueda trasera. Eso ya ahí tuve que poner la tienda de campaña, me puse a dormir, una de las peores noches de mi vida, porque no sabía, no tenía agua, no tenía comida. Estamos y al final... petróleo ahí directamente. Sí, eso pero es, no encontré nada, o sea, no... ¿Barro qué es? ¿Barro? Eso sal, es barro, sí. Barro. Es como el lodo con, mezclado con sal, se con come sal. Todo. Y se me ocurrió poner una cuerda en la rueda trasera, puse una cuerda, hizo tracción, como... a semejanza de una cadena, ¿no? En caso de nieve. Uh-huh. Y pude salir. Saliste. Valió. Después te subiste a la moto o fuiste caminando. No, fui corriendo. Fuiste caminando. Corriendo hasta que lo puse en lo duro, en la sal. Claro. Y ya ahí, porque la intención ahí era llegar a Chile. Pero no, me volví de nuevo al pueblo. ¿Vos te fuiste con un itinerario? ¿Ya sabías qué camino ibas a seguir? Lo principal era la Panamericana. O sea, lo que es la famosa Panamericana. Pero, por ejemplo, para llegar ahí te sales un poco, ¿no? Ya que estás ahí, pues te sales un poco para ver esas maravillas que nos da la tierra. Ahora. Eso es Salar de Uyuni también. Ahí también, ese es el Salar. Sí, ahí donde la parte turística, donde todo el mundo se echa la foto. Yo no iba a ser menos, pues me puse ahí, me eché la foto y luego buscando lo no turístico, me ocurrió lo que me ocurrió. Mientras tanto, ella estaba en España. Sí, en esta parte del viaje, sí. Sí, ahí está ella en la moto, pero bueno... ¿Estabas en contacto? ¿Estaban en contacto ustedes dos? ¿Sabían? Sí, estábamos en contacto prácticamente todo el tiempo. A través de internet hablábamos y tal. ¿Y estabas preocupada o ya lo conocías? ¿Sabías que iba a poder? Sabía, yo tenía esperanza y yo confiaba en que lo iba a conseguir. Pero claro, había veces en las que... Con el Salar de Uyuni yo lo vi allí porque claro, en el blog aparece la situación geográfica a la que le estaban, ¿no? A través de un GPS. Y yo miraba que llevaba 2 días ahí. ¿Qué está pasando? ¿Estuviste 2 días sin comer nada? Tenía una tableta de chocolate. Sí. Y sal. Y sal. Y huevo. O sea, de huevo tenía. ¿Y agua? Agua me quedaba muy poco. O sea, me quedaba... Era cruzar lo que eran 160 kilómetros, que se supone que no iba a haber problema, pero... Y mientras estuviste esos 2 días, ¿no pasó nadie por ahí? No. ¿No pasa nadie habitualmente? Nadie, no. Ahí, por lo visto, solo pasan narcotraficantes desde la parte de Chile a Bolivia. Por una ruta ilegal. Y ella sospechaba, y si os encontró una mina, se enterró en la sal. Claro, yo lo veía ahí perdido ahí en medio, no digo, ¿qué está pasando 2 días ahí? No, pero yo lo avisé, digo, si me veis parar en un punto y no veis luces rojas ni nada... No te preocupes. O sea, no pasa. Claro, pero las imágenes vía satélite sí mostraban, ¿no?, que era una zona así blanca, como un desierto, y digo, 2 días en un desierto. Este está ahí tieso. ¿Qué le pasa? ¿No? Ya lo viene más para acá, ¿no? ¿Ustedes ya se conocieron de esta manera, digamos, vos haciendo estos viajes? No, no, entonces no. Que están no. Juntos. No, nos conocimos 2 meses antes de ese viaje. 2 meses antes. Sí. ¿Vos habías hecho algún viaje así por el estilo alguna vez? No, esta es la primera vez, vamos. Inexperta totalmente. ¿Qué pensaste cuando te dijo, me voy a hacer este viaje? 2 meses antes, igual tanto no lo querías, en 2 meses claro. No alcanza. Es después del cariño, ¿no? Pero bueno, bien, me lo contó, yo flipaba, ¿no? Que guay, no sé qué, pero claro, ya nos íbamos conociendo arriba para abajo. Claro, a medida que se iba acercando el día, dice, bueno, se va, ¿no? Yo te apoyo, yo quiero que tú lo hagas, lo vas a conseguir, pero... Sí, pero que tenía... Claro, era mucho tiempo, pero sí, bien. ¿Cuáles son los principales inconvenientes con los que te topas en un viaje? ¿De cuántos kilómetros Ushuaia a Alaska? 30.000, hice yo. 30.000. Sí, el principal inconveniente en un viaje de estas características es el dinero. La plata. Sí, yo sí, cualquier persona con la suerte de que no venga un estúpido en la otra parte de la carretera con un vehículo, si tienes pasta, yo creo que lo puede hacer cualquiera y una buena moto, ¿no? Uh-huh. De hecho, te encuentras por ruta cientos de BMW super equipados y si ahora estoy cansado, me voy al hotel, lo pago y ya estoy dentro. Pero claro, viajes así hay mucho. Yo quería darle una vuelta a eso, no, sin dinero. O sea, de conocerte, ¿no? También. Vos decías que compraste la moto en Alaska, o sea que no sabías repararla en caso... No, aparte yo de mecánica no te creas que soy un manita. ¿Y cómo así? Pero nada, ¿se te rompió algo de la moto? No, nada. Me salió el tubo de escape, que todo el mundo aquí sabe, me ha apretado una tuerca, ¿no? Claro. Una llave, porque... La gente es solidaria en la ruta, en rutas donde hay gente. Más de lo que nos creemos, sí. Sí, te tiran... Más de lo que nos creemos. Tenemos un concepto, por culpa de la televisión, que nos muestran solo los malos de cada sitio. Lo que ¿no? vemos ahora es un video y estás atravesando... Eso es la ruta de la muerte. Bolivia también. Sí, esta es la parte final del viaje. Ruta de la muerte es porque si te la caes... La carretera de la muerte, sí, tiene un kilómetro de caída. Te da tiempo a decir cuatro veces hasta que caiga abajo. Tercera ya. Además es mano en contramano, por lo que veo. No, ahí no hay mano, o sea, ahí yo... ¿A cuánto ibas ahí, más o menos? Ahí, la verdad es que iba un poquito rápido así, porque se me estaba haciendo de noche y había tramo que... Que es de tierra y ripio. Lodo, sí, eso es lodo. Lodo, y aparte me cuadró lloviendo, que siempre me llueve a mí los viajes. Me muero ahí. ¿Y te daba miedo ahí? No, no. ¿No te da miedo? No. No, porque... Veo que cruzabas autos de frente ahí. Sí, es que solo es una dirección, ese tramo. Eso es el salar de Uyuni, ese, por poco me quedo como ese. Un animal muerto, sí. Sí. ¿Qué es lo que decía yo en el vídeo? Digo, si el bicho que es de aquí se ha muerto. ¿Sabes que vos dijiste que viste muchos concesionarios de BMW? Sí. Vehículo, otro viajero. Ah, moto. Otro viajero, sí. No, me quedé pensando porque, bueno, el baterista de Rush, de quien hablamos tantas veces, viaja con BMW, también en moto por todo el mundo, y siempre habla en todas partes. Pensé que lo decías por eso. Claro, si puedes pagar un concesionario. Estaban fuera de aire, perdón, Gus, que un par de semanas antes en el mismo salar se quedó una... Bueno, pudieron salir durante unos días. Y el día anterior un chico también cayó. En moto. Me contaron porque... ¿Dando pie? Sí, pregunté, digo, mira, para ir a Chile, digo, es peligroso. Allí murió uno. Digo, joder, pues, vamos apañados. ¿Cómo iba? Pregunté, ¿no? Andando. ¿Tenías otra alternativa o vos querías pasar por ahí? No, había otra alternativa, lógicamente, por carretera. ¿No había lugar ya? No. Digo, sí, ahí está la cagada. Como referencia, digo, sabías sí, que tenías... Sí, casualmente, este que te comenté tan largo antes, en la publicidad había un expo sobre Uyuni, ¿no? Y me llamó mucho la atención, digo, mira, esto está en la ruta de aquello. ¿Tuviste suerte, digamos? ¿No te pasó nada? ¿No te enfermaste? No. Sí? No. No, no, no. ¿No no te robaron? No. ¿Pinchaste cubiertas? Nunca he pinchado una moto. Escaparme, pero de viaje nunca. ¿Con la plata que hacías, gastaste cuánto en el...? No, eran 2.000 al mes. ¿2.000 por mes? Sí. ¿Y cuánto tardaste? Tardé allí ilegal con un mexicano y guatemalteco, la construcción ilegal. ¿Sabías algo? Pero tiene dos brazos, ¿no? Para cargar, vos. ¿Cuánto dinero recuperaste ahí, haciendo eso? Ahí eran 100 días trabajando y... ¿Y esa gente que aparece? Y me dice, ah, vente a casa a dormir. Y en su casa terminé. El chico de la gasolinera es aquí a Manu, que es su cumpleaños hoy. Está en España, argentino. Poma, usted, y estoy súper... ¿Cuándo... agradecido a la gente de Argentina. ¿Cuándo pues saliste de Argentina? Llegué a Ushuaia, estuve allí una semana. A buscarla a ella, ¿no? La engañé. Por ley y tal, no se puede vender motos de fuera. Y entonces hasta que yo, no, pues ya que estamos, pues... Vamos a Alaska. Vamos a Alaska, ¿no? ¿Pero cuándo te dijo lo de ir a Alaska cuando vos llegues? Entonces ahora vos vas a hacer el viaje a la inversa con ella. Ahí está. ¿Van a ir los dos en la misma moto? Sí, la misma moto. ¿Era una moto usada? Sí, desde 2004. Sí. ¿Tenés idea cuántos kilómetros tenés? Devuelva el dinero. En garantía. Lavadita, hice poco caminada. ¿Cuándo van a salir de ruta? ¿Están sí en camino ya? Sí, salimos el día 19. Bueno, el 19 llegamos a Usno bien. Me va a dormir, sí, joder. Los primeros días, el frío de la Patagonia, el viento, sí que... Perfecto, ¿no? Porque cuando llegues arriba... Claro, es igual que lo hice a la inversa, que era de verano a verano. Exacto, ni nada que perder. Digo, me voy a la experiencia, digo esto, que tampoco es algo que se presente. Todo es, claro, es súper estrecho. Llevamos las maletas... aquí a los lados y vamos atrás también. También, digamos, cuando vos inclinás la moto, ella tiene que inclinarse con vos, porque si, claro, si vas tan cargado y ella va al revés, te cargas. Blogspot.com. Búfalo América, porque a vos te dicen búfalo. Sí. Búfaloamérica.blogspot.com. ¿Dónde duermen? ¿Siempre en bolsa de dormir o paran en hoteles o en casas? Los viajeros que pasaban, y bueno, te crea una referencia, luego, sí, va creciendo, ¿no? ¿A qué me dicen que te pasó algo cruzando de Panamá a Colombia? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué pasó? Que... Bueno, como ya he dicho 40 veces, el dinero, ¿no? Si no tienes, decía del jefe de policía de Panamá, como que no se hace responsable. Sí. Yo terminé allí en la isla y decía, bueno, mañana te dormir así, cruzar y una hamaca. No, eran cochinos allí cagando en un... ¿no? Uh-huh. Y bueno, allí en un hotel de caña sin luz y con goteras. Porque cayó una gorda esa noche y digo, esta gente se ahogan aquí hoy. Y yo con ellos, claro. Y cayendo agua dentro de la cama, vamos. ¿Te cobraron por esto? Sí, 8 euros. ¿Qué ladrón? Sí, pero mira, lo puedo contar ahora. ¿Y volviste? Y buscando sponsor, contándole el viaje, trabajando un poco y pude meter la moto en un avión, que al final era lo que salía más económico. Hablamos es con Fernando y con María José, que es su novia. Él hizo el viaje en moto desde Alaska hasta Ushuaia. María José. Sí, estamos viendo fotos, imágenes, videos en vortrex.com. Y él está acá. La moto, cuando volviste a España, ¿dónde quedó? En Ushuaia, en casa de un amigo. De un amigo tuyo. Sí, la dejó allí en el trabajo, en un hombre de, creo que tiene 80 y tantos años. Impresionante. Y él, el que la está arreglando, y... ¿Se rompió o lo está haciendo un service? Es un service, arrastre, no sé cómo le llamáis vosotros, la transmisión. Había que cambiar la entera. Bueno, digo eso acá. No, la traje de España, así un poco ilegal. ¿Trajiste los repuestos? Traje ese, no sabía que no se podía, y en el aeropuerto tuve... Y le dije la verdad, no, es nuevo. Dice, bueno, que sepa que la próxima vez no puede traerlo de... Ya que si me hubieran hecho un hijo de madera, acuerdo. ¿La ruta hasta Alaska vas a ir por el mismo camino que bajaste o hay variantes? Hay variantes, porque es exacta una ruta, ¿no? Me aburre mucho, ¿no? Sentarte aquí, voy a parar aquí, voy a ver esto, ¿no? Un poquito de improvisación. Sí, de hecho, mira cómo fue el viaje, ¿no? Bueno, vamos a... Bum, al final venga para Alaska. Y a lo mejor entramos en Chile y tiramos por lo que es la Panamericana. Y al cabo, lo más seguro, y bueno, vamos. Ahora ya no soy yo solo. No puedo pensar por mí mismo. No quiero vivir, ¿no? Claro. No hay discusiones entre ustedes en el medio del camino. Todo el día. Te dije que no vengas por acá. No. Nos dijeron, ¿queréis interlocutor para el casco? No, déjalo. Sara, seguro, vamos. Sausa, son casas de gente. Bueno, eso sí. Sí, el mismo no tiene. No tienen cámara. La ponen en el piso y ya está. ¿Con las cámaras cómo haces? ¿Dónde vas bajando el material cuando se te llena la tarjeta? Pues esto se llena. Y la guardo un disco duro. Ah, tenés. Y del ordenador a Dropbox. Con más seguridad, que no se pierda nada. Y esta y la otra cámara, que no he traído hoy. Y así vamos. ¿Cuándo sigue? No sabes. Tiene que terminar la moto. Pasa mañana, seguramente. Pasa mañana, ya se va. Seguramente. Sí, porque me han dicho que mañana por la tarde estará. Un retén, son varias cosas, vamos, que tiene sueño tranquilo. ¿Y de acá para dónde van exactamente? Todavía no hemos aclarado. ¿No sabes? Sí, pues decimos, no tenemos tiempo para llegar a la boda, ¿sabes? Que tengo que ir a la boda, por cojones. O sea, tengo que estar en Alaska, tengo que estar en julio. Entonces, si me entretengo por aquí abajo, tengo que cuadrar también cuando cobre, no sé. Igual si estás haciendo un viaje así, digo, un casamiento no te lo puedo impedir, ya está. Tomaste la decisión de hacerlo. No, es de mi primo, es como si fuera mi hermano, no. Yo, este viaje, digo, bueno, lo hago pero la boda tengo que estar. Esto termina como de Hangover 2 entrando con la moto en el medio del casamiento, son barrados. Probablemente. Y ya una putada que me pierdo la despedida soltero, que es lo que más me gusta de una boda. Pero bueno, por lo menos a la boda hay que ir, si no... Van a cortar los huevos, no, está bien. ¿Y vos vas actualizando tu blog todo el tiempo? Sí, cada 3 o 4 días, depende de la conexión de internet. Y sí que en esta parte del viaje son vídeos con más trabajo, son las dos cámaras, más estilo documental, y quiera que no tiene un currazo. Entre render y una cosa y otra se te van 6 horas, una mierda. ¿Qué dijo tu familia, María José, cuando dijiste me voy con él? ¿Quién es lo conozco hace 3 meses, lo vi 15 días porque estuvo viajando 5 meses. Sí, mi familia sí conocía la existencia de él y tal y eso. Bueno, y yo cuando comenté lo de, bueno, que me voy, yo pensaba que se lo iban a tomar peor. Pero mira, me han apoyado, que es lo importante. A ver, no me han hecho una fiesta, ¿no? Porque te vas a explorar América, ¿no? Pero sí... Nos han tomado bastante mal, ¿bien? Más o menos. Bueno, si no había trabajo, es una boca menos para alimentar durante unos meses. Claro, es lo que yo le he dicho. Pero es que, ¿qué iba a hacer allí? ¿No? También es como yo le comenté a ellos, digo, no tengo trabajo, no hay perspectivas de... ¿Tan feo está en España? Sí, están bastante. ¿No se les pasa por la cabeza quedarse en algún país ahí 6, 7 meses? A mí todos los días. Sí. Y a mí de Arla también. En la tribu la dejas. Yo, vos te quedas en este país, yo me quedo en el otro. Me recuerda la situación que tiene España ahora cuando la que vivió aquí Argentina, ¿no? Sí, hace 10 años, más o menos, sí. Estaba bastante fea la cosa allí. Entonces digo, mira, una oportunidad que se me ha presentado, no tengo nada aquí que me ate, ningún trabajo, nada. Digo, pues me voy. O sea, me han entendido, no me apoyan. ¿Cuántos años tenés? 26. ¿Y vos? 32. ¿Tú cómo lo ves? Más bien, ¿qué tenés que hacer? Igual me parece que la pareja en Estados Unidos se queda. A ver, no. Cuando lleguen a California se tira la moto en movimiento. ¿Sabes que no llegan juntos a Cádiz, no? Sí, ¿no? Yo creo que sí. ¿Vos crees que sí? Yo creo que sí, ¿no? Hay mucha gente que dice al principio, no, estás loco, no vaya a llegar ni de coña, no sé qué, ¿no? ¿Por qué no, no? Ya como que, a ver, yo no estoy aquí, ¿no?, para demostrarle nada a nadie, ¿no? Para decir, no, te me has dicho que no, pues ahora sí. Pero yo creo que sí, que puede... Pues además estoy segura que el que dice que no, como está aquí, o sea que... Ah, ya, ya. Con eso y me... es una aventura. Sin problema conmigo. En el momento para hacerlo, está bien. Sí, yo solo dije, digo, ¿cuándo tenemos una oportunidad? O sea, ya la moto la tengo aquí. O sea, sí, hace falta, porque tampoco llevo un presupuesto sobrado, como... Y ahora somos dos, ¿no? Y esos cálculos no me salen... No los cuadro todavía ni... ¿Sabes preparar algo con dos ramitas y...? Un fruto encontrado por ahí, algo de comer. Le he dicho que yo fui Boy Scout un día, claro. De algo me tiene que servir. Te manda sopa, que va a ser. Te manda un conejo con un piolín y lo consigue. Claro. Chicos, bueno, muchas gracias, espero que lleguen bien. Sí, ya sabes que después que se case tu primo, ¿qué va a ser de la vida de ustedes? ¿Ya lo saben? No sé, la moto, como no me dé tiempo, la tendré que dejar en Alaska, tendré que ir por ella, ¿no? Lo mismo vuelvo a su valla. Vas a venir todo el tiempo. Bueno, muchas gracias. Sí, están saliendo de Argentina pasado mañana, seguramente, continuando el viaje de vuelta. Fernando, a quien le dicen el búfalo, lo hizo solo, de Alaska a Ushuaia, y ahora va con su novia María José, de Ushuaia, hacia Alaska. Yo no sé si el mecánico de 80 años le va a cumplir, ¿eh? Sí. Mirá que le agarra un dolorcito y a la tarde se tira en la cama. Te pedalea dos semanas. Mañana se levanta tarde. Son de los que abren pronto. ¿Sí? Sí. Gracias, chicos. Sí, a vosotros. Que lleguen pronto. Vamos con Leonard Skinner haciendo Free Bird. Leonada en Vortex Rock. Comienzo espacio publicitario. No te pierdas la promo que Sion y Musimundo tienen para vos. Con la compra de cualquier computadora o tablet en los locales de Musimundo, Sion te bonifica los tres primeros meses del servicio de internet banda ancha 6 megas más Wi-Fi. Conoce más sobre la promoción en sion.com/musimundo o llamando al 0810-999-0070. Promoción válida desde el 1 de abril de 2013 hasta el 30 de abril de 2013, únicamente para compras en las sucursales Musimundo de Electrónica Megatone y de las ciudades de Buenos Aires, Trelew, Córdoba, Río Gallegos, Santa Fe, Rosario, San Juan, Mendoza, San Luis, Paraná, Santa Rosa, La Rioja. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en sion.com. Jauría, por primera vez en el Teatro Porterix. El sábado 20 de abril, Jauría despide su primer disco y adelanta canciones de su próximo material. Sábado 20 de abril en el Teatro Porterix. Avenida La Croce y Álvarez Tomás. Anticipadas con descuento por sistema Tiquete. Invitados desde Uruguay. Buenos muchachos. Dread Marai, en el Teatro Porteris. El viernes 19 de abril, Dread Marai sigue presentando su último disco, Transparente. Dread Marai, viernes 19 de abril, en el Teatro Porteris. Avenida Federico Lacroce y Álvarez Tomás. Anticipadas por Sistema Ticketek y en los lugares de siempre. La doncella del hierro siempre tiene algo más. Iron Maiden presenta Made in England. Un show histórico de 1988 editado por primera vez completo. Incluye el documental 12 Worsted Years y The Story of Iron Maiden Parte 3. Disponible en doble CD y doble DVD. Es un lanzamiento EMI. Fin de espacio publicitario. Ahora en Vorterix, momento deportivo con Pablo Borsuki. Esta semana se juegan los cuatro partidos de vuelta por los cuartos de final de la Champions League. Después del 0-0 en España, el Borussia Dortmund recibe al Málaga este martes desde las 16:45 de nuestro país. También el martes y a la misma hora, el Real Madrid viaja a Turquía para enfrentar al Galatasaray, la sorpresa en esta fase de la Champions después del 3-0 del equipo de José Mourinho. El entrenador portugués, que elogió lo que logró hasta el momento su par chileno Manuel Pellegrini con el Málaga, no podrá contar con Sergio Ramos y está en duda el defensor Pepe. Las otras dos series se van a jugar el miércoles. Será el turno de la revancha entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain, que vienen de empatar en dos en la capital francesa. En el equipo catalán no estará Javier Mascherano y aún no se sabe si podrá jugar Lionel Messi, ambos lesionados en el partido de ida en París. Por último, el Bayern Múnich buscará defender ante Juventus y en Turín el 2-0 que logró en el partido de ida. Los equipos que clasifiquen a las semifinales jugarán sus series dentro de dos semanas, una el 23 de abril y la otra al día siguiente. La final de la Champions League será el 1 de mayo en el estadio de Wembley. Vorterix.com/deportes. Fin de semana salvaje. Fin de semana salvaje. Doble o nada. Vamos con música del fin de semana, habitualmente es lo que hacemos los lunes, cada uno de nosotros elige alguna canción, algún disco que estuvo escuchando durante el fin de semana. Antes de ir puntualmente a la canción que elegí para hoy, quiero escuchar este disco que empieza así y yo anticipé que Guas no se lo iba a tatuar. ¿Me lo grabaste? ¿Te lo grabé? ¿En un cassette? Sí. Es una banda bien AC/DC, sobre todo en sus últimos discos. Es una banda de Suiza que ya tiene 40 años de historia, se llaman Crocus. En los 80 tuvieron sus 15 segundos de fama. Pero sus últimos discos, desde el regreso con casi todos los originales, vienen tirando para este lado. Viene a lo Airborne. Es una banda de canciones de rock directas, con un tipo que suena bastante parecido a Bon Scott. Uh-huh. Aquellos que tienen memoria, en los 80 Crocus fue un grupo muy popular. Primero con un disco que se llamó Headhunter, que es como el disco más metalero de ellos. Y después con un par de covers, entre ellos Ballroom Blitz. Llegó a ser bastante popular en los Estados Unidos también, Crocus. En la edad de oro del heavy metal. El disco se llama Dirty Dynamite y tiene un perro bulldog en la portada fumándose un pucho. Hallelujah Rock and Roll era este primer tema, el segundo es Go Baby Go. Ya me gustó. Ya me lo compré. Perfecto. Es super ACDC. Suena más ACDC que Airborne. Sí. Go Baby Go se llama esta canción. El track número 3 es Rattlesnake Rumble. Ahí tiene la portada en Vortex.com. Último disco de Crocus. Siempre baila al ritmo tu muñequito. Baila siempre bien. Mirá los pies, van con el bajo. Lindo tatuaje, guas, no tiene el perro, mirá. La calavera. ¿Lo hago? Sí. El David Jones con el nombre del disco. Dirty Dynamite. Para todos aquellos que quieren ver el concierto de Pearl Jam o el de No Te Va a Gustar en Vortex.com, no subimos los conciertos. Los ves en vivo cuando son transmitidos y después cortamos un par de videos, pero no se suben los conciertos, no se pueden bajar tampoco. Este es el tema título, se llama Dirty Dynamite, es Crocus, último trabajo. Uy, que no falla, si querés rockear un rato. Obvio, no inventan nada nuevo, copien AC/DC. Me compro 10 discos juntos, iguales. Bien Bon Scott, ¿no? La era de AC/DC que copian. Hicieron esta particular versión de Help de los Beatles, hecha balada. Unidos en los 80, Crocus era gran cosa. Aún tengo un pin de ellos de aquella época, rebanda. Grande Headhunter de Crocus, buen recuerdo. Buenísima banda, dicen por acá. Le pusieron una compañera ahora a bailar, ¿eh? La última canción se llama Hard Rocking Man. Sí, son 12 canciones. Lindo disquito si quieren rockear un rato para pasarla bien. Aprovechar esta oportunidad para poner finalmente este disco del que vengo hablando hace tiempo, pero en realidad la canción que elegí como música de fin de semana no tiene nada que ver con Crocus, sino que es Suede. Sí, banda que estuvo el año pasado acá en Buenos Aires tocando en Vortex. Sacaron un nuevo álbum que se llama Blood Sports. Y de ahí vamos a escuchar el track número 2 que se llama Snowblind. Eso será en un ratito, mientras tanto escuchamos a Crocus de Cortina. Cat Walking Man se llama este tema, Sierra Dirty Dynamite, lo nuevo de Crocus. El bajista es tremendo. Y hace ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ese Onda Viticu. Viticus, sí, sí. Iba a decir, me quedé a mitad de camino entre Vitico y Viticus. Onda Vitico. Se fue la chica y entró un osito. Esteb, el de la película. Estaba Vitico con Gary Clark el otro día en el concierto. Estaba Sebastián también. Estaba Sebastián, estaba todo Viticus. Jimmy Rip. Estaba Jimmy Rip. Eligiendo botellas de acá arriba. Algún. Bueno. El viernes me regalaste un disco. ¿Qué te regalaste? Estaba por acá. Sergio Dawi y Los Estrellados. Me hiciste. Me hizo caso. Escuchar. ¿Te gustó, parece? No. Pero encontré un tema que canta el Indio Solari. Y yo no tenía ni la más mínima idea. Ese disco salió hace ya. El 2008. Un par de años largos. 2008, sí, 2008. Sí. 5 años. 6 años. No, 5. Así que. Nada. Gato Negro se llama la canción y está buena. La verdad que. El disco no lo escuché profundamente. Pero leyendo los créditos cuando lo estaba punteando vi ese dato y. Dije, chau, vamos a ponerlo el lunes. Ok. Dawi, entonces. Dawi. Ex Redondos, ¿no? Claro. Que volvió a grabar algo con el Indio. Con el Indio, sí, para el próximo disco. Y yo, en mis habituales rondas por YouTube, caí en Guns N' Roses. Y caí en The Spaghetti Incident, un disco que no le suele dar mucha pelota. Discaso. Sí, a mí mucho no me gustó, te voy a ser sincero, cuando salió ese disco. Bueno. ¿En serio? Sí, en serio. Siempre me gustó. Nunca le diría discaso. No me parece malo, pero. No, pero al lado de otras cosas que ha hecho Guns N' Roses, es un disco un poco menor. Pero tiene un muy bonito tema, que es un cover de los Skyliners, un tema del año 1958, que se llama Since I Don't Have You. Y es el tema que elegí. Música del fin de semana, entonces, Guasno va con Dawi haciendo Gato Negro, sí, Gallo, sí, con Guns N' Roses, Since I Don't Have You, y yo voy con esta canción de Sweat que se llama Snow Plan. gato, gato negro, Robin Hood o canciones que elegimos, una cada uno, música del fin de semana. Primero Sweat, de su nuevo disco Blood Sports, el tema Snowblind. Guasno con Sergio Dawi, Gato Negro. Peuchín, Peuchín. Yo cumplí con los deberes que vos me diste. Peuchín. No le des más deberes. Y Guns N' Roses, Since I Don't Have You. Desde que no te tengo. Quiero denunciar públicamente a los fabricantes de este jueguito, o somos todos muy estúpidos o no sabemos armarlo. Pero es un arbolito, acá están las instrucciones para que vean que las cumplí a rajatabla. Es un arbolito para armar que viene en un huevo de Pascua. Y trae unas hojitas. Sí, que ¿no? Como dice, este papel se pone en las ramitas del arbolito y listo. 75, 80 mangos, ¿no? Hay un problema en la matriz, me parece, ¿no? Pero ninguno de nosotros pudo lograr que las hojitas se queden. El tronco, mira cómo está. Pero igual, pero pará, ¿no será el juego no es ese? ¿Qué? Tratar de conseguir de ponerla. ¿Por eso el árbol es tan inestable? No, pero ponele que esta parte que es más estable. Es como un Jenga hecho claro, un bolito. Claro, me parece hojita, que. Ahí está, bien. Ah, no, casi, no se queda, no se queda, mi viejo. Allá, allá en la punta, mira en la punta. Ese, ese. No. Sí. Ahí. Ah. Se cae. Tíramelo que lo cabe ese. No solo es una porquería, sino que me vino fallado. Mirá la cara de Gil que tiene el tronco este. Sí, la verdad que sí. Ahí, como estábamos antes. Ahí está, mirá. Tiene cara de personaje de García Ferrer. ¿Sabes quién te está burlando? Una no. Cagada. 4966-8900. Sí, es el número de teléfono. Si querés venir mañana, Rule Franchut. El ganador va a ir a conciertos de metal. Puedo elegir tres conciertos, en Flores y en Vortex, en Flores o en Vortex, en Vortex o en Flores, incluyendo Accept, que toca mañana acá en Vortex, dos entradas para venir con un amigo y meet and greet con la banda. Tenés que competir contra el Franchute, ganarle, y si ganás vas a ver todos esos conciertos que soñaste sin poner un centavo. El ideal. Ideal. ¿Se van a quedar mañana a ver a Accept? Sí. ¿Sí? Acá recibí un tuit. ¿Qué dice? Que necesitamos confirmar esto, oyentes, si fueron a ver a Foreigner, que vino Foreigner sin Foreigner, sin Don Foreigner. Sin Don Foreigner. Don Foreigner es Mick Jones, el guitarrista, el único integrante original, el la único otra vez que importa. Había venido. Claro. Claro. Es como si viene David Gilmour sin David Gilmour. Claro, es como Whitesnake es sin David Coverdale, por ejemplo. Se está planeando. Es una cosa así. Se está planeando. Digamos que Kiss del lujo de venir sin Peter Criss y sin Ace Frehley, significa que Foreigner sí. Pueda venir sin Mick Jones. Lo dijo un oyente vía Twitter, espero que se haya equivocado. Pero viene Accept, sí, cambiando de tema, banda alemana de metal, la más conocida después de Scorpions. La rompen, ¿eh? Están tocando visitas en YouTube, ¿sí? Actuales. Tocan Ball to the Wall. Muy bien. Se le tiro esto. Bueno, capaz que son. Tocan todo. Es una fiesta. Sí, sí, hacen temas de sus últimos dos discos, que son los del regreso y después todos clásicos. Remera mañana, ¿eh? ¿Te ganas remera mañana? Sí, pero ¿cómo? No espero al audio. No, a tu entrada, ¿Tenés? ¿XL? ¿Té? En la cocina. No, ¿ahí? Té común en la cocina. En la cocina. Canuto. Atendeme, ya vengo. Tengo té, sí. Té de tilo. Ya vengo. Voy a hacer un té de gallo, te llamo. ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿cómo te va? Todo bien, ¿vos, gallo? Bien. ¿Cómo te llamas? Rodrigo. Pará, información de último momento, Guasno, ¿qué pasó? ¡Cha de tu madre! ¡No! ¿Qué está diciendo, señor? ¿Gol de quién? ¿Suárez? Están Suárez en el minuto 90. Ay, ¿no te cero? 1-1. 1-1. Ay, estabas callado, guacho, ¿eh? Qué lástima. Bueno, la tarde acaba de terminar para Guasno. ¿Cómo era tu nombre? Rodrigo. Rodrigo, ¿todo bien? ¿Sabés de metal? Sé algo, sí. No, pero no. Algo no me sirve. ¿Vos viste lo que es el franchute? ¿Escuchaste la Rule Franchute del otro día? Sí, es una máquina el franchute. Es una máquina aceitada de heavy metal. ¿Sabés? ¿Sabes, por ejemplo, algo de Accept? Sí, de Accept, sí. ¿Sabe de Accept? Convencido, te digo, sí. Voy mañana con mi tío y quería. Voy más por el meet and greet de Accept que por otra cosa. ¿Cómo se llama el cantante nuevo? Mike Tornillo. ¿Que venía de qué banda? Ajá, Tornillo. Ah, bueno, ni idea. De Accept, sí, no sé. Estás afuera, ¿no? Portal. Quise ser más benévolo. Contra el Wasket no se puede así. Es una pregunta obvia, igual. Willy, llamemos al Franchute. Tomemos al Franchute un toque, sí, tienen que ganarle a él y sabemos que es imposible, por eso depositamos todas nuestras fichas. ¿Qué pasó? ¿Gol de quién? ¿Gol de quién? ¿De quién? ¿De Telvito? ¿De quién? ¿De Argentina? ¿Qué? ¿De Suárez? ¿Del otro? ¿Qué está festejando? ¿Se tira? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se está revolcando por el piso, ¿qué hace? ¿Gol de quién? ¿Qué se lee? ¿Qué se abraza? No sabemos ni de qué. ¿Qué estás festejando? Le anularon el gol a Tristán Suárez y ganó al Magro 1-0. Vamos, Telmo, que tenemos vida. ¿Estás ¿Sí? a 5 entonces? A 5. ¿A 5? A 5. ¿Sigue con un partido menos o ya no? Sí. Sí. Tiene que quedar libre. Estás a 2. Estás a 2. Sí, estás a 5. Estoy a 5. Dame el llavero. Pero si no fuiste a la cancha, fuiste a la cancha. No. ¿No fuiste a la cancha fuiste a la cancha? Pon el payador. Mentir, ¿eh? Pon el payador que funcionó. Pon el payador que funcionó. De los pies a la cabeza. Yo no puedo más con este estrés. También he de decir. Te dije que la historia era bancarlo al payador. Que el improviso. Qué bien canta. ¿Vos me dijiste eso? Hoy sí. Igual rematamos juntos. No sé si tiene tristeza. Ay, en diferentes lugares le rezo a varios altares. Justo porque todo entrega. Vamos juntos. Y porque San Telmo juega a la reconcha de su madre. Señores, son maleducados. Escúchame. La vida les da otra oportunidad, no la desperdicen. ¿Cuándo juega Telmito otra vez? El viernes a la noche, con Temperley. Con Temperley. ¿Televisado? Temperley tiene más nombres, ¿difícil? Temperley, ¿no? Jodido, un grande de la categoría, claro. Pero está pasando un buen momento, un momento patético. Aunque ahora aparece 1-1, la verdad que no sé bien qué pasó. Me parece que hago... ¿Qué estás diciendo? No, ahora aparece 1-1. Aparece el 1-1 otra vez. De pechito. Te juro. ¿Qué estás diciendo? Te tiraste al piso. Cuando vos estabas haciendo Telté, le dije a Gallo, hay mala noticia, gol de Tristán Suárez, minuto 90. Sí. Página se actualiza. Sí. Dice final Almagro 1 Tristán Suárez 0. No. Dije, le anularon el gol. Hay un pasante que te dio mal. Ahora se actualizó de vuelta y te ponen 1-1. Me cortaron las piedras. Fue el payador. ¿Sabes que me cortaron? Fue el payador. Antes de pasar algo, 1-0. Fue el payador. Ponelo de vuelta. No, no lo ponga. Que van a ganar Suárez 2-1, boludo. Canta como el ojete, este viejo. También. Yo te dije, agarrate las pelotas porque se te va a caer un diente ahora, boludo. Que el improviso. 1-1 final. ¿Qué estás haciendo, payaso? Ahorca. Sos el hazme reír de todas. Vos pones esto y sube el agua en la plata. Mirá lo que hago con el árbol ese. ¿Sabés que fue el árbol? Sí. Salió volando una paloma cuando tiré el árbol. Vamos juntos. Final 1-1. Escuchame una cosa. Estaban 1-0. Es un hijo de mi puta. 1-1. Bueno, chicos, mantengamos un poco la cordura. No hay cordura, Martín. Medio de comunicación y eso, ¿no? ¿Verdad? Loco. Solo ascenso, me estás jodiendo. Tienen un pasante que no sabe tipiar. O no, ¿sabes qué? Se lo cobró, se lo anuló y se lo volvió a cobrar. El referí se acordó que había un cheque y dijo: sí, loco, sí. 1-1. Acá me dice uno que el arbolito es un juego de equilibrio. Es un juego de mierda, no es un juego de equilibrio. Es lo que yo te digo, para mí 80 mangos, 10 dólares vale ese huevo. Si hola. Escucho música, estoy conectado, ¿no? Hola, hola, Gallo. ¿Qué tal, Martín Codini? Gol de Tristán 1-1, minuto 93. Qué loco. En el 93, en el minuto 93. Acá un amigo pone y la concha de la. Escuchame una cosa, Telmito, estás en la C. Esclavo, juntame el arbolito. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Sí, Ezequiel. ¿Qué decís, Ezequiel? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Por suerte, ¿ustedes todo bien? ¿Para qué? Parece que el franchute estaba ocupado, estaba haciendo algo, estaba trabajando. ¿No entiende? Está haciendo caca. No me digas, ¿no entiende el franchute? ¿Murió? ¿Qué decís, loco? ¿Hola? Sí, a vos te digo, ¿cómo andás? Todo bien, acá terminando trabajando. ¿Sos muy metalero? Sí, podríamos decir que sí, tengo... Se cortó, no llegué, ¿qué iba a decir? Tengo... Sí, puedo decir que sí, tengo 4 discos de Acer, no sé qué iba a decir. Olmedo, fíjate el envoltorio, ahí lo dice. Sí, está bien, pero es una porquería. Mirá lo que hago con el resto del arbolito. Voy a buscar al otro hermano árbol que quedó ahí tirado. O sea, porquería. ¿Sabes la expectativa que tenía por semejante huevo? A ver qué regalo. Dije, me viene un Batman gigante. Pero además, imagínate, se lo hace un niño. La tristeza. La tristeza a un niño. La tristeza es mía, queda un niño. Qué pecho frío son, güey. Hola. Hola. Cortale. ¿Estás en la fábrica? ¿Dónde estás? Hola. Échalo. Hola. ¿Me escuchás? Están en el submarino, ¿eh? 5.000 metros. Sí, te escucho. ¿Dónde estás? En el laburo. En el laburo, otro que está trabajando. ¿Estás en un sótano, en una fábrica? Copiapó. Sí, ligeramente encadenado. Decí, estamos bien los 33. ¿Qué es ligeramente estamos encadenado? Estamos bien los 33. ¿Sos un inmigrante ilegal boliviano que está trabajando en una textil? No. Lamentablemente. Cortale. Sí, sin embargo, pero se puede indagar un poco, ¿eh? Es que se escucha más. Había un diamante. Me pone mal. Había un diamante en bruto, ¿sí? Estamos buscando rivales para el franchute, ¿sí? Siempre y cuando tengamos un franchute, porque no atiende. Está ahí. A ver, ahí. Hola. Franchut. Hola. ¿Cómo andas, Franchut? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gustavo, Santiago, Daniel, equipo. ¿Cómo están? Loco. Bien, querido. ¿Loco, bien? Todo bien. ¿No viniste a ver a Gary Clark? ¿No te importaba? No, me invitaron, no sabía. Igual te digo, estuve 3 días y medio sin luz también. ¿Qué te pasó? ¿La inundación? Sí, me cortaron la luz de la madrugada del martes hasta el viernes a la noche. ¿Qué hiciste? ¿Las cosas de la heladera? ¿Había algo en la heladera? Sí, no, los pasamos al freezer y aguantó. Estuvimos comiendo lo que había en el freezer. ¡No! Las galletitas de agua pesadas. Mamá. No se echó nada a perder, no, aguantó todo, pero... No aguanta, no se ve, no es que vos perdió la cadena de frío, está todo podrido y te das cuenta. No, pero no tenía olor, estaba en buen estado, no pasaba nada. ¿Hasta qué día comieron cosas del freezer? Hoy. ¿Hasta ayer? No, hasta el sábado. ¡No! ¡No, están locos! ¡Están locos! Bueno, y si no le pasó nada, es la prueba viviente. No pasó nada. Es como Lemmy, ¿viste? Que no se muere más. ¿Qué comieron? No sé qué había. ¿Carne, por ejemplo? Sí. Sí, había milanesa de carne, milanesa de pollo. No. No aguanta, menos si abriste el freezer para sacar las milanesas de carne, cerraste no, para... No, pero había unos cubitos, ¿viste? También, entonces aguantó. Y eso tiene huevo aparte. ¿Y tu hermana se murió cuando? El viernes, más o menos. No pasó nada. Aguantó bien la comida, si no lo hubiéramos tirado. Y es que no te das cuenta a veces si igual, tiene algún tipo igual parte de la comida, mi hermana llevó algo a la casa de una amiga, pero bueno. ¿Sabes que le dejaron todo lo putrefacto? Encontraron la forma de matar a tu mamá. Ustedes están locos, a los dos. No pasó nada. Si no, no hubiéramos comido. Si estaba feo, ¿viste? Chao, lo tiramos a la basura y listo. Pero usted me escucha cuando yo le digo que a veces no se nota, pero está el bicho ahí. Está el bichito, la bacteria esperando entrar en tu cuerpecito. Bueno, si en un par de días palmo, bueno, vemos. ¿Y si viene mañana y nos contagia algo? ¿Sabes que es indestructible? No, eso no se contagia. ¿Cómo ¿no? salió eso que comiste, Wesker? Bien. ¿Pero a los baldazos o más o menos? No, salió, después salió, sí. No salió bien. No se le anima ni las bacterias a Wesker. Rancho, ¿cómo se llama el cantante de Accept, el actual? Mark Tornillo. ¿Y viene de...? Titi Quick. Listo, era el único que quería saber. Animal, el conocimiento animal, te esperamos mañana, ¿eh? Es el Barcelona del metal. Un abrazo, amigo, fanático de Accept. Dale. Chao, era Titi Quick, una banda que conocen el Franchute y Mark Tornillo. Mark Tornillo y yo. 4966-8900, estamos buscando rivales. Hasta dos nos aguantamos para el Franchute. Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Opa. Francisco. Bergol. Bergol. ¿Cómo te va, loco? Todo bien, todo bien. Tiene voz de metalero este, ¿eh? Voz de locutor, ¿eh? Tenés una voz de metalero que te caes a pedazos. Voz de locutor, no, señor, metalero. ¿Sos metalero? Sí, más o menos, sí. Sí, me gusta el metal. ¿Te gusta el metal? ¿Cuál fue el último concierto al que fuiste? Capo Blues. Y sí. Sí, lo vine pidiendo a gritos. Sí. Lo vine pidiendo a gritos. Por favor, que venga, por favor. Lo raro no es que estamos en la quinta pregunta de Accept. Ni siquiera resisten un... ¿Qué concierto fuiste a ver? ¿Cómo le vas a ganar a Franchute así? Mili, ¿estás ahí? Vení, Mili. Mili. Mili. Mili. Deje de escuchar Mitre y venga. ¿Qué está haciendo, señor? Mili se dedica a buscar videos ahora, es la nueva. Hola. Hola. El hombre de las múltiples ocupaciones. Mili, ponete los auriculares, calzátelos y defendé lo indefendible. Encontré un video de BDI, ¿te gusta? ¿Te quedás? ¿Hoy me haces el aguante? ¿Un ratito? Para siete. Bueno, dale. Dale. Tengo que hacer una telefónica con Roberto Smith. Mira, no sabía que tenías un esclavo nuevo. No, es mi amigo, el esclavo es Juan. Bueno. Te tenés todavía que quedar. No, todavía no. Te tenés que quedar y servirnos todavía café a los dos. No. Disculpame, sí. Tengo vida. Te tiraste al piso para festejar un gol y que era importante. Estás loquísimo. Era importante. Hola. Hola. Sí, ¿todo bien? ¿Cómo va, Olmedo? Bueno, Gallo. ¿Qué haces, loco? Sí, señor. Bueno, este sabe nuestros nombres, va bien. ¿Estás en condiciones de enfrentarte al Franchute, la verdad, sí? ¿La verdad, verdad? ¿Y no me cortan? ¿Y? ¿Qué? ¿Sí o no? El año pasado participé contra el Franchute. ¿Y? Perdí. ¿Perdiste? Perdí por putear de muleto. ¿Perdiste por qué? Perdí por putear de amuleto, de Guasno. No, y el amuleto no se putea. Y no. Te echamos por eso, te pusimos una penitencia. ¿Qué pasó? No, perdí ahí. Después me pusieron una canción que no logré adivinar y perdí. Perdiste. Pero, ¿te la bancás sí o no? La verdad, en serio, no tenemos tiempo que perder. Yo creo que me la banco. ¿Qué quieres ir a ver? Down. ¿Cómo se llama el último disco de Accept? El último disco de Accept, Stalingrad. Muy bien. Bien. Bastante bien. Bien. Que venga. Quito Mega. ¿Lo escuchaste? La verdad no. No, escuché el anterior, Brothers of Nations, y me había gustado, y este último no lo escuché, la verdad. Ya tiró un tiki-tiki, ¿eh? Cuidado. Bastante bien, bastante bien. ¿Qué integrantes originales hay de Accept en la formación actual? En la formación actual tenés a Wolf Hoffman. Te tira un tiki, ¿eh? Tírame el bajista. Ay, el... No va por... El bajista. ¿Cómo? El bajista. El bajista, para que no me acuerdo. Peter. Peter. Peter. Peter. Peter. Frampton. Ponele que sí. Bueno, listo. Acá tenemos uno que sabe algo de Axe, así que intuimos que sabe algo de metal. No cortes, te damos una revancha contra el Franchut. Te tenés que venir mañana. Buscamos a uno más. Sí, Rule, Franchut, Metalera, mañana. El que gana elige conciertos para ver en vivo, en Vortex y en Flores. Elige unos cuantos. Además tiene las dos de Accept y Meet & Greet asegurado para Tomorrow. Sí, mañana tocan acá los Accept, una banda de metal alemán. Son las 5:30, tenemos que buscar uno más. Mili, ¿aprobaste a este que nosotros hicimos? Este me encantó. ¿Te encantó? Ok. Hola. Hola. ¿Quién habla? Román. ¿Cómo estás, Román? ¿Todo bien? Todo bien. Este me encantó también. ¿Por qué? ¿Porque se llama Román? Sí, sí, lo veo bien, lo veo bien. ¿Por qué? ¿Porque se escucha bien la llamada? Se escucha bien, lo veo seguro. Hacerle una pregunta y vas a ver. Se llama Román y es joven. Es un dato curioso. ¿Cuántos años tenés? 24. ¿24? ¿Sabes de metal, Román? Sí. No saben carajo. Este sabe mucho. Pues segura la respuesta, Un cortado de mañana. ¿Quién es más feo, Diego o Udo? ¿Dio o Udo? Está jodido. Udo, me parece. Udo es feo, sí, Udo es feo, feo, feo. Sabe. Escúchame, ¿cómo se llama la banda de Walter Martínez? ¿Walter Martínez? Sí. ¿Sabes quién es? El Paz Martínez. ¿En qué banda tocaba antes Walter Martínez? En Alma Fuerte. ¿Y cómo se llama la banda de ahora? Borat. Muy bien, listo, estás adentro, te esperamos. Bien, ahí está, bien. Mili tuvo razón con su corazonada, no cortes, sí, te convocamos mañana. Tenemos ya los dos contrincantes, entonces vienen mañana acá, tienen que venir acá, por si no lo sabían, ahora lo saben. Tienen que venir acá para competir cara a cara con el Franchute. Tenemos la ruleta profesional que hemos estrenado la semana pasada. Después mañana no contestan ninguno. Cortes, bueno, juegan, total pierden. El que viene pierde. Yo sigo apostando todo por el Franchute, no le va a ganar nadie en el año. ¿Te puedo poner aunque sea un número que sea así, trampita, retrocede? ¿Alguna trampa para el Franchut? Una mancha de aceite en la ruta. Sí. Una cáscara de banana. ¿En la rueda? ¿Le ponemos uno? Sí. Una cascarita de banana suelta ahí. Pero lo ponemos el cero. Déjame el cero. El cero. El cero. Déjame volar con el cero. Lo ponemos a todos, no solo a él. No, a todos. A todos, a todos. El cero. El cero. Muchas gracias a la gente de la Argentina por la merienda de hoy. No quedó un solo sanguchito de miga. Acabo de comerme una media luna de manteca muy, pero muy rica. En Facebook es la siguiente dirección: facebook.com/panaderias.argentina. 7 locales en Belgrano y Palermo, más de 100 años de historia. Muchas gracias a la gente de la Argentina. 5:30 pasadas, tenemos dos rivales para el Franchute. Rule Franchut mañana. El que gana elige. Udo es hermoso, es igual a Stuy de Padre de Familia. Udo es bien feo. Lo que sí se mantiene muy bien. Siempre tiene como esa cara de viejo ogro, pero de la misma edad. Y viste que los enanos y los duendes no envejecen mucho. Como los negros. Vamos con una canción de Alma Fuerte que se llama El Pibe Tigre. Después de la tanda regresamos. Como implicado en el embrollo que estalló, y en

hacen deportes. Están los que ven deportes. Están los que hablan de deportes. Y están los que ven más allá para hablar con lujo de detalles de los que hacen deportes. Lunes a viernes, 18 a 20. El Grupo de la Muerte. Con Gonzalo Bonadeo y Marcelo Batman. Deportes, deportes. A la hora del deporte. En Vorterix Rock. Y nunca haces nada para respaldar a tus pobres palabras. Estás hablando de más, hablando de más, hablando de más. Doble o nada. Mira vos, ¿eh? Cuando parecía que no quedaba nada. Y a veces un palito encendido que... Hombre. Bien. O mujer. Hombre. Hombre. Hombre es el principal, hombre es el secundario. ¿Amor? No, dinero, no. ¿Sexo no. rudo? ¿Negocios? ¿Negocios? No. Podría haber habido un negocio, pero... Pero no. ¿Políticos? ¿Políticos? ¿Políticos? ¿Políticos? ¿Televisión, televisión, televisión, televisión, televisión, televisión? ¿Están al aire los dos? A ver, televisión el principal, el otro... El otro... mediático. Entra y sale. El mediático, pero no podemos decir que es un personaje de la televisión. Si bien... Está bastante, ¿eh? ¿Nos une un conflicto? Se te está incendiando el boliche. No los unió un conflicto porque el principal se negó a cometer una locura. Que le propuso el otro. Que le propuso el otro. Y se conocen... Porque uno, el principal, es un conductor. Claro, es un conductor. ¿Está a la tarde? El otro día, que es genial. ¿Está a la tarde? ¿Está en televisión? ¿A la tarde? Está a la tarde, al mediodía. ¿A la tarde? Y a la tarde. Es conductor. Es conductor, está conductor. Al mediodía y a la tarde en televisión. ¿Se fue de viaje hace poco? ¿Se fue de viaje hace poco? ¿Se fue de viaje hace poco? ¿El conductor? Sí. ¿Se fue de viaje hace poco? ¿Se fue de viaje hace ¿Con poco? ¿Con una mujer nueva, no? No. Ah, no. Está al mediodía y a la principal, tarde. El principal del humo sí. fue partícipe de un humito el año pasado acá. Si quieren se los recuerdo. ¿Cuál era el humito? A ver. Hace falta. Y sí, uy, vos, bueno, te lo así. Recuerdo. Que se garchoteaba al padre de una compañerita de jardín. Ay, ¿cuál es? Ay, ¿quién era? ¿Cuál era? Sí, sí, ¿quién es? ¿Quién era? Alpa. Me acuerdo, bueno, pero no la, recuerdo la, el protagonista. La cosa viene por acá. No van a matar. Hace mucho, sí. este conductor, yo, que no, la verdad que no puedo hablar de gordura, pero lo noto gordo, que a veces se levanta del escritorio y se para presentar alguna nota, que yo, y todos los sacos le quedan horribles. Escuchame. Corto, se le sale de ¿Tiene culo. Barba? ¿Tiene barba? No. Ay, ¿Es noticiero? Sí. ¿Dos noticieros hace? Sí. ¿Como conductor o como columnista? Conductor. Conductor. ¿Canal de cable sí. o aire? No, aire. ¿Lindos ojos? ¿Lindos ojos? Ah, ¿Lindos sí. ojos? Hijo de... Claro, sí. Sí, ya sé. Bueno. ¿Ese? Ese. Con un... Que fue de invitado al programa, que antes, en sí. otros años, era columnista del programa una vez por semana. De él, de ese mismo programa, de ese noticiero. De ese noticiero. No, me mataste. El tipo de columnista. Hicieron la columna, la invitación, y el conductor le dice, doctor. ¿Esto al aire? No, en un corte. No, doctor. O sea que es una columna de medicina. Pone. O de abogacía. No, de medicina. De medicina. Estoy hecho un chancho, ya probé. Todas las variantes, como ensalada de apio sin cebolla todos los días y no bajo un gramo, engordo, en el desafío de la balanza. El doctor no es el doctor más conocido porque está en otro no, programa. No, el otro. ¿El que se chispoteó? No. ¿Cuál? De Sanoff. Hay dos, ¿no? Hay dos grosos. ¿El hijo de? No. No. Ah, no, grosso hay uno. No, el otro también. Lo que pasa es que el uno que vos decís... Su propio programa, prácticamente, el show de los gordos en la tele. Claro, ese, no, ese es el uno. Es, ponele que sea el uno. Yo no sé cuál de los dos sabe tata. Más o... ¿Usted puede hacer algo por mí? ¿El otro es uno medio canoso? Sí. No, sí. ¿Malvita? ¿Malvita? No. ¿Fue funcionario o es? No, no. Que yo sepa, por lo menos. No, el que era ministro del coso, no. Quiero creer que no. Sepa, decime bueno, que no. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo? Bueno, a ver, todavía no sé. ¿Usted tiene algo para hacerme bajar de peso? Yo no puedo más. Me queda toda la ropa horrible. Mi mujer me mira en bolas y se caga de risa. No quiere tener relaciones conmigo. Este es el que salía con el padre de un hijo del Claro, padre. Claro. Sí. El padre tampoco me mira. Entonces, el doctor le dijo, sí, tengo un método infalible. No, me diga que esto para parece que... una película de Olmedo. Infalible. Para ¿quién es ese médico? ¿Te tenés? Es? ¿Ya lo sacaste? ¿Que coser la boca para no comer más? Lo hago, le dijo Willis. Y el doctor le dijo, no. Pará, ¿quién es el doctor? No me sale. ¿Es viejo? ¿Es un viejo? El apellido del doctor sí. Es más... Es casi una marca. A una marca de flanes. ¿De flanes? Pará, pedí. Ah, sí, ya sé. Es el de la dieta de los famosos. Claro. Sí, esa dieta que se mueren de hambre. Sí, bueno, unas pocas... Sí. Con la que le ofreció a... Que se parece al nombre de la banda de Martina, Cataflán. Con la que le ofrece al conductor. Sí, ya sé. Otra que te morí de hambre. No sé quién es. ¿Pero qué le ofreció? La cola. Ojalá. Hubiera dicho que sí. ¿Qué le ofreció? ¿Plata? Te duermo una semana entera. ¿Te duermo? Coma, no. Coma farmacológico. En coma, no, es peligroso. La de Michael Jackson. Le dijo, es como mucho. Y Willy se puso como loco, casi lo agarra a la solapa del saco y le dijo, andate acá, viejo joputa, te voy a cagar otra vez. Está bien, se ofendió. Yo no me someto a eso por el momento. Agregó. Por el momento. La letra chica decía por el momento. Pero escuchame, ¿cómo vas a bajar de peso si te inducen un coma farmacológico y no volvés más? Yo, si a mí me lo ofreces. Sí. Si te dicen, te crece el pelo, te pongo una semana en coma farmacológico. 2 meses poneme en coma, si vuelvo con pelo. Te el mito campeón en esos 2 meses, no lo ves. 6 años en coma. Y bueno. Escúchame, yo no lo tengo de cara. Es muy conocido este tipo. Sí, su nombre. No sé quién es. Sí, su nombre y su dieta. Pero de cara no si lo tengo. Si lo ves, lo vas a decir, ah, me acuerdo que lo vi en esta nota, pero no es como... Le dijo, como coma, no miras que es un nuevo método, una nueva metodología que está tratando de implementar. Parece que lo ha utilizado en algún momento. Esa es la panza de Willy, ¿no? El conductor no está así, ¿eh? No, empecemos a mostrar caras. No empecemos a mostrar caras. Esta sección tiene como chiste que no se ven las caras. Claro. ¿Sí? Así que bueno. Por ahora quedó todo como quedó estaba ahí, pero... Te voy a seguir invitando al noticiero cada tanto. Averiguame si... Vos estás loco. Utilizó este método con alguna persona. Sí, lo se le va a quedar alguno. Ahora, si el tipo se enoja y le dice, usted es un chanta, ¿por qué me toma? Pero después le dice, no, pero al programa seguí viniendo. Y pues una cosa es una cosa y otra claro, es otra. Claro, pero si no está de acuerdo con esa práctica, la difunda. Y pero la negocio, ¿viste? No, es que no la difunde, porque él no va al programa a hablar de esa práctica. No, eso está re top secret, olvídate. Claro, no puedo ventilar esa información. No, él va al programa y te dice, no comas... Este es el capricho. Con jamón... De Cataflán. Olvídate. ¿Cuál es el tema en el que cantó el indio? Un horrible que trajo Guas Noel. Ojo de gato. ¿No era gatonero? O gatonero. Lo mismo. Escuchame una cosa. No el rigor vengas, periodístico. No me vengas el fin de semana que viene con un tema de esas dos porquerías. Mirá, que te escuche. La cama esa es la peor del mundo. ¿Cuál te escucho? Ya ganó la peor tapa. No, que no se vea, que acabo de decir que es una porquería. Pero está el humo que lo tapa. Está el humo. Hay una de esas dos que es la peor tapa de la historia del rock and roll. El otro te lo escucho. Te escucho el que se me cayó. Ok, vale. Toma, bueno, a mí ya me quedó claro, Gallo, si no adivinaste, jodete. Sí, no, pero ahora ahí en Twitter te lo dicen todo. No lo conozco. Es fácil, pero bueno, espero que no se les ocurra utilizar ese método para adelgazar, porque realmente creo que es peligroso. ¿Y qué te parece? Sí, creo que es peligroso. Miguelito, ¿cómo termino por boludear con eso? ¿Cómo volvés de una semanita? Nosotros volvemos mañana, nos tenemos que ir, se quedan con el grupo de la muerte. Mañana estaremos de nuevo a las 14 horas con Doble Nada en Borderix. Nos despedimos con esta canción de MGMT que se llama Electric Fiddle. nada. Comienzo espacio publicitario.